Bueno, vamos arrancando, si les parece. Usamos micrófono porque estamos grabando, queremos grabar la reunión de alguna manera, que nos quede un registro, por eso con micrófono. Bueno, primero quiero agradecer la presencia de ustedes, que hayan querido formar parte de esta mesa. Y bueno, mi nombre es Natalia, estamos acá con compañeros y compañeras del Departamento de Educación del Centro Cultural. Y antes de presentar a todos, como contar un poco brevemente en el marco de qué se da la actividad, y es que nosotros desde el Departamento de Educación cada dos años hacemos un encuentro pedagógico, siempre cambiando de formato, y es una excusa para nosotros para hacer una actividad bien colectiva con todos los grupos que integran el departamento. Somos un colectivo de docentes, educadores, militantes populares vinculados a la educación, y cada grupo organiza distintas iniciativas. Nosotros, bueno, Héctor, Lucía, Carola se nos está cambiando de departamento, pero la está ahí mitad y mitad, Alan, yo, claro, siempre le defendemos como que es educación, integramos el Observatorio de Políticas Educativas, y hace ya dos años que... Y Maxi que está enfermo. Y Maxi, pobre, que está, sí, nos mandó el certificado para que nadie dude que estaba enfermo. hace ya dos años, este es el tercero, que no diríamos que estamos haciendo lo que hacíamos antes ni observando las políticas educativas así, sino que estamos laburando sobre el tema que da la excusa para la mesa, que tiene que ver con los sentidos asignados a la escuela secundaria por parte de personas que estén estudiando o que no, que hayan tenido, vamos a decirle, trayectorias discontinuas o algo así, todo objeto de conversación a lo largo de la escuela secundaria. Entonces, bueno, otra compañera conocida para muchas. Nos teníamos ganas de convocar a quienes, con quienes habíamos conversado sobre estos asuntos en otros momentos, como una excusa para seguir pensando esos temas que en otras instancias nos reunieron, y también con otros con quienes todavía no habíamos conversado tanto, pero que nos parecían que sus aportes, sus investigaciones, sus desarrollos podían servir para seguir pensando esta cuestión. ¿Qué más? Me estoy olvidando. Nuestro laburo de campo, digamos, viene siendo en torno a entrevistas. Hicimos entrevistas principalmente a jóvenes y adultos que o bien no terminaron, aunque estos son los que nos cuesta conseguir, o bien terminaron o estaban terminando sus trayectorias en modalidades de tipo bachillerato popular, o SENS, más a la en turno vespertino. Y bueno, nuestra idea es seguir haciendo campo, haciendo trabajo de campo, pero nos parecía que esta mesa también podía ayudar a compartir un poco ese trabajo, y enriqueciéndolo también con los caminos que han ustedes recorrido. Esta mesa se va de la mano con otra que hicimos hace menos de un mes. Dos semanas. Sí. Que ahí vino Pablo, por ejemplo, que fue una mesa con estudiantes de nivel secundario, a quienes invitamos a pensar el mismo problema. Nosotros llevamos preguntas disparadoras, algunas parecidas a las entrevistas que hacemos y otras no, sino con una dinámica más de que allí aparezcan y opinan quienes quisieron, y vinieron estudiantes de distintas escuelas de la ciudad. Y bueno, y eso también para nosotros es como otro grupo de intervenciones que nos van a permitir seguir pensando esta preocupación que tenemos. Otra cosa de la previa es, les invitamos a participar de la mesa con la propuesta de armar un dossier. Por eso les pedimos y agradecemos infinitísimamente que hayan armado los textos que armaron y que socializaron a tiempo. Sabemos que son momentos bravos para todos, y la escritura no escapa al horror del momento y al tiempo del momento, así que agradecer eso. La idea nuestra es como decimos, que circule, que transcurra la mesa, que ustedes se puedan volver a sus textos para enriquecerlos, cambiarlos o hacer lo que quieran con eso, y nosotros después poder compilarlos. No queremos spoilear los cruces que se nos ocurren, porque la idea primero es que cada uno, claro, que cada uno o cada una vaya presentándolos, pero habiéndolos ya leído, o sea, nosotros como equipo ya los leímos, nos imaginamos algunas afinidades, algunos contrapuntos que podrían mostrarse juntos o no, y nosotros ahí sumarle alguna suerte de introducción y bueno, y publicarlo digitalmente para que circule. La verdad que para nosotros esto es una excusa perfecta para conversar con ustedes, a quienes o conocemos, intercambiamos, y el recorrido nos parece que nos tiene que volver a juntar en una mesa así, y del mismo modo proponernos para que se siga esta en otros espacios. Y nada, y allí estaremos. ¿Algo más, no? Bueno, entonces presento así a quienes estamos. ¿Qué hago? ¿Presento yo o doy la palabra? Bueno, están los compas de la Universidad General Sarmiento, de la Escuela Secundaria de la Universidad: Daniel, Mariela, Daniel Fernández, Mariela Panoso y Ana Gracia. Dije bien, bien. Perfecto, Damián. Ah, Damián, anoté Daniel, bárbaro. Damián. Están acá Solana y Mariano, Javier Iriarte, Pablo Di Napoli y Ibero, Silva, Ramiro Paroli, Bárbara Bricioli y Gustavo Gali. Y bueno, nosotros del departamento, y entiendo que hay algunas compas que no son de la casa estrictamente, pero son sospechosas de ser, como nos gusta decir a las amigas de la casa, así que también vinieron a compartir la mesa con nosotros. Teníamos la idea de que cada uno pueda empezar a contar el trabajo que hizo y después de eso darnos un tiempo de discusión. Así que no sé quién quiere empezar. A Gustavo te vamos a dejar para el final. Exacto. No, vamos a decir, es nuestro funcionario en funciones, que funciona, con lo cual estás totalmente, bueno, totalmente exhibido de la escritura por ahora, pero lo vamos a hacer. Pero solo por ahora. Claro, queríamos que esté igual y nos parece valioso eso, así que gracias por hacerte el tiempo en el medio de este caos estar acá. Arranca, Ramín. Bueno. Tenés ahí el micrófono. Sí. ¿Che, hace calor o soy yo? Y hace un poco. Yo coincidiendo, creo que si quieren seguir ustedes, claro, para estar preparados, me parece que está bueno. ¿Qué tiempo tenemos, Nat? 15 minutos. Bueno. Puse el aire, si sale frío es un éxito. Les recordamos y les pedimos, por favor, que acerquen lo más que puedan al micrófono, así se graba con claridad y después podemos poner de eso. Eso no debería estar así. No tengo claro. Achico un poco, quizás. O sea, le pones presentación y se te dice. Como que, claro, o sea, un poquito. Se ve igual así. ¿Sí? Claro, si no, sí, agrandar ahí. 67, ponele, claro, 100 ahí. Metele 100, sí. Hay café ahí para quien quiera. ¿Sí? Listo. Listo. ¿Ya se ve? Bueno. Listo. Si le apretás el inicio, sube la barra de la ley. ¿Querés que se el orden? Parece, sí. Dale, sí. Ahora está Gus. Perdón, Gus, Rami. Bueno, ¿les escucha ahí? Sí, sí. Muchas cosas. Bueno, mi nombre es Ramiro Parodi, vengo en representación del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo. No soy un especialista en cuestiones pedagógicas, ni en juventudes, pero sí estamos trabajando hace varios años el crecimiento de tendencias autoritarias y en los últimos años sí nos dedicamos más a indagar en torno a la relación entre los jóvenes, que para nosotros son personas de 16 a 24 años, y estas tendencias. Esto que voy a traer ahora es un puñadito de datos y una suerte de conjetura, llamémosle. Los datos son sobre jóvenes y sus tendencias ideológicas. La conjetura es sobre la relación de los jóvenes con las plataformas digitales. Lo primero está basado en una encuesta y lo segundo está basado en un conjunto de grupos focales que, no es menor decirlo, lo hicimos en 2020 en el marco de la pandemia. Bueno, hay varios reparos de este estilo, cualquier cosa me dicen. ¿Qué más decir? Que estos estudios se están complementando con otras cuestiones que obviamente no tenemos tiempo para trabajar acá, pero sí es un conjunto de varias entrevistas en profundidad que se le está haciendo a mujeres jóvenes militantes de todo el país. Estamos haciendo grupos focales también con jóvenes. De hecho, hace dos días estuvimos en San Martín trabajando con varios pibes de ahí, lo cual para nosotros es novedoso trabajar con menores de edad haciendo estos focus, pero bueno, se está pudiendo y salen un montón de cosas interesantes. Así que bueno, eso, como sepan que quizás la información aparece de forma un poco contundente, pero no busca sacar como conclusiones muy taxativas, sí es como para traer la información para conversar. Tampoco busca, ahora metiéndome un poquito más, responsabilizar a los jóvenes de la crisis, ni esencializar en los jóvenes la crisis ideológica que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, van a haber ahí como un foco que va a decir, che, todo es culpa de los jóvenes. No va por ahí. Simplemente sí hay una advertencia que parece que entre los jóvenes todo este tipo de tendencias tienden a crecer. Ese es el gran paraguas. ¿Qué más? Bueno, listo, voy de una al hueso, así cualquier cosa charlamos. Lo primero es este dato que les estoy mostrando, que ahí se puede ver, que no lo hicimos nosotros, esto es una información de la encuesta America's Barometer, que hace esto que se llama, ¿no?, la pregunta de Churchill. Puede que la democracia tenga problemas, pero es la mejor forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o desacuerdo con esta frase? Lo que me interesa resaltar en esta oportunidad es la tendencia decreciente que se puede observar acá. Piensen que el 7 es el muy de acuerdo y el 1 es muy en desacuerdo, ¿no? Y como pueden observar, del 2008 hasta la actualidad, hasta el 2023, hay una clara baja, bastante fuerte, ¿no? Hago todos los reparos, esto pasa en general, no solo en jóvenes, pero sí en jóvenes la tendencia es un poco mayor. Ese reparo va para todo, así que lo voy a repetir, pero bueno, en general todo es un poco preocupante, es más preocupante en los jóvenes, estos son un poco los datos que vengo a traer. Bueno, este es el primer dato, ¿no? Hay en una clara caída en ese sentido. Después, estos sí son más información que hicimos nosotros con encuestas, una encuesta que hicimos en el marco de la Universidad Nacional de San Martín. Confeccionamos este índice que se llama Índice de Riesgo Democrático, que tiene estas cuatro dimensiones: reglas democráticas, instituciones democráticas, autoritarismo y racismo y xenofobia. Hago un mini paréntesis, el grupo que nosotros conformamos en principio trabajó mucho sobre la noción de discursos de odio, ¿no? Entonces a partir de ahí hacíamos estos cruces. Bueno, acá armamos este índice de riesgo democrático. ¿Cómo está confeccionado este índice? Cada una de estas afirmaciones tienen un puntaje en relación a qué tanto de acuerdo o qué tan en desacuerdo están con estas afirmaciones, que ustedes pueden leer ahí, es que se pondera el índice. Tenemos el de reglas, que también puede llamarse como justificación de golpe de Estado, el de instituciones, que es confianza en las instituciones, el de autoritarismo, que es punitivismo, gatillo fácil, ese tipo de cosas, es decir, adhesión a la pena de muerte o estar o no de acuerdo con la intervención de fuerzas militares. Y después este que era más cerca a lo que nosotros llamamos como discurso de odio, que es el de racismo y xenofobia, ¿no? Con claros objetos de odio, ¿no? Los enunciados, como ven, son bastante claros, ¿no? Bastante evidentes en un punto, como para no presentar vacilaciones. Teníamos también uno con cuestiones de género que no fue incluido acá, pero estaba dentro de también los resultados. Bueno, este índice en los jóvenes nos muestra esto que estoy marcando acá. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve? Es decir, que están por encima de la media de todos y bastante despegados, ¿no? 57 puntos en una puntuación del 1 al 100. 100 es totalmente de acuerdo, 0 es nada de acuerdo. Ellos están bastante por encima de la media. Obviamente observamos, sí, una sociedad con tendencias autoritarias donde los jóvenes se despegan un poco más. Vamos un poquito más. Lo que importaba de esta presentación es centrarse en la cuestión de las reglas, autoritarismo y racismo. Retengan mínimamente esas afirmaciones porque las vamos a ir como desplegando un poco acá según voto de las últimas elecciones, ¿no? Y entonces, lo que tenemos en este tercer gráfico es el nivel de adhesión a posiciones racistas y xenófobas según edad y voto en elecciones presidenciales. Ustedes ya vieron cuáles eran los enunciados que componían ese índice racista y xenófobo, ese sesgo. Y lo que tenemos acá es que, obviamente, como todos intuirían, quienes votaron a Javier Milei tienen una adhesión bastante por arriba, ¿sí?, de lo que acabo de mostrar en la general. Lo siguen los de Patricia Bullrich y los de Sergio Massa están en un 42 puntos, que también es alto, ¿no? Por ser menos es bajo, ¿no? Sigo un poquito más. El gráfico 4 es el nivel de adhesión a posiciones ideológicas autoritarias, ¿no? Recordemos, autoritarismo, pena de muerte y el Estado debería impedir por la fuerza que se produzcan nuevos asentamientos. Entonces, autoritarismo, de vuelta, el conjunto de personas que votaron a Javier Milei está muy alto, ¿no? Muy alto. Y el de Patricia Bullrich y el de Sergio Massa están bastante parecidos. Que también son altos, pero están unos puntos más abajo. Después discutimos un poco qué se puede pensar a partir de todo esto, pero simplemente por ahora presento la información. Gráfico 5, nivel de rechazo a las reglas del juego democrático según edad y voto en las elecciones presidenciales, también, ¿no? Esto es como justificación del golpe de Estado. Nuevamente, hay menos valor, un valor alto en quienes votaron a Javier Milei, sí baja considerablemente en los segmentos que votaron a Patricia Bullrich y a Sergio Massa. Esto es un poco la primera fotografía que quería traer, ¿no? Yo soy docente de escuela secundaria, no soy especialista en todo esto, y ahora ya como de forma más intuitiva, creo que esta información sirve un poco para, si lo hubiera, desidealizar a veces el posicionamiento político que podemos llegar a hacernos sobre las juventudes, ¿no? Yo el año pasado, en la escuela en la que yo estaba, esto ya no es ciencia, sino es como experiencia, sorprendía mucho las cosas que se escuchaban de los alumnos en las aulas, ¿no? Como ese contraste que varios habrán notado entre docentes progresistas y jóvenes más autoritarios. Bueno, lo cierto es que no debería ser tan sorprendente si uno observa esta información y obviamente un millón más de causas que están sobredeterminando esta cuestión. Lo segundo que les quería traer es una suerte de conjetura, ¿no? Me permito leer un parrafito. Dentro de un problema que a todas luces es multicausal, quisiéramos concentrarnos en los imaginarios de los jóvenes sobre las plataformas digitales. Diversos estudios señalan que la aceleración del consumo de plataformas digitales y el desarrollo de un espacio público digital podrían estar trayendo problemas para la democracia, que van desde la privatización de la conversación pública, los ataques de odio y la desinformación. Nos detendremos fundamentalmente en la imagen de la libertad asociada a las plataformas plataformas digitales. Traigo estos extractos no con el fin de generalizarlos como la opinión de los jóvenes, sino para acercarnos a un tipo de discurso que, entre otros, circula entre ellos en relación a las plataformas digitales. Reitero, esto se hizo en el 2020, tranquilamente pudo haberse modificado mínimamente. Pero estos son un conjunto de grupos focales, todos con jóvenes. Acá pudo haberse estirado un poco más la edad, de 24 a 30, pero sí sigue manteniéndose medio dentro de ese marco. El primer rasgo que quería resaltar es cuando se les preguntó a los jóvenes cómo se informaban, qué opinaban de las plataformas digitales, cuánto tiempo estaban ahí, bla, bla, bla, como que abrimos la conversación en ese sentido. La primera evidencia, si se quiere, que aparece es una suerte de encuentro con la libertad, ¿no? Les leo un extracto rápido. Hace un tiempo dejé, esto lo dijo alguien que votó a Avanza la Libertad en las legislativas, cuando se llamaban así, de 18 a 35 años. Hace un tiempo dejé de mirar la tele. Creo que con la pandemia se hizo como más evidente, porque eran todos los días prender para ver qué estaba pasando generalmente en el mundo. Y era toda una mala noticia. Todos los casos que subían, como que era todo un caos. Y yo dejé de mirar la tele y me informo por Twitter, Instagram, Facebook no tanto. Pero por esas cosas, siento de que desde ese lado, de los medios tradicionales, hay un control más, perdón, de las plataformas, hay un control más de cada uno de qué se quiere consumir y sobre qué se quiere informar. Así que yo con las redes me informo, quería decir. Otro, ¿no? En cambio, en las redes sociales o en las páginas web, uno es el protagonista y va a la noticia y se informa de la manera que quiere o de la forma que quiere. Otro. Pero cero televisores, porque es como decían los compañeros, es muy partidario, está todo dibujado en los televisores. Bueno, armé este pequeño gráfico hiperesquemático, ¿no? De una suerte de contraste entre los medios tradicionales y las plataformas digitales. Hay una suerte de idealización, llamémosle, una experiencia de la libertad y de la recuperación de un tesoro perdido, el tesoro de la objetividad. El otro rasgo sería el de la transparencia a partir del equilibrio de opiniones que hay en las plataformas digitales. Leo, Twitter es una libre opinión, cada uno puede opinar lo que quiera, no es un medio al que esté vinculado eso. El moderador pregunta, ¿te parece más transparente lo de las redes? Contestan, sí, y está el comentario del otro, y podés ver la gama de opiniones. En el noticiero eso no aparece. ¿Y los videos de YouTube cómo haces? ¿Lo que te ofrece? ¿Vas buscando? ¿Seguís gente? Contesta, me sugiere y yo capaz entro y veo, busco, y veo todas las opciones que te tira YouTube, y voy viendo, de vuelta, ¿no? Esta idea de el menú de opciones disponible, está todo en la plataforma, depende de uno ser engañado o no ser engañado. Otro extracto, es un debate que ahí cada uno tiene la libertad de poner lo que quiere, lo que piensa, lo que se siente, pero siento que como el límite es más moral, de decir, bueno, opino tal cosa. Presento otro rasgo, algo que llamamos las regulaciones para los susceptibles. Ah, dos minutos, sí. Se les preguntaba a los chicos qué opinaban de regular las redes, ¿no? Nosotros desde nuestra inquietud, de los discursos de odio, de que... Che. Y aparecían las siguientes evidencias. No estoy de acuerdo con que se regule porque se pierde la libertad de Twitter de expresarse. Había quienes se indignaban, ¿eh? Me indigna ver esos pensamientos, se le mostraban estímulos muy agresivos, ¿no? De tweets muy agresivos. Me indigna por mis convicciones, pero no haría nada al respecto. Se les preguntaba, ¿lo bloquean, lo reportan? No haría nada al respecto. Y después otro rasgo que sería el precio a pagar, ¿no? Las plataformas aparecían como una suerte de ley de la selva, donde, y cito, Cualquiera tiene el derecho a expresarse de la forma que quiera. Después, bueno, que cada uno se haga cargo de sus actos y de la presión. Simplemente eso, ¿no? Las plataformas, ¿no? Como un espacio de ley de la selva. Si vos sabés cómo son las reglas acá, las reglas son de que te la tenés que bancar, y si te la tenés que bancar, y si no te gusta, te podés ir. Cierro. La crisis de la democracia está siendo tramitada por los jóvenes a través de un desapego en los consensos institucionales, formales y valorativos. Los motivos de ese desapego no han sido objeto de esta presentación, pero evidentemente podrían mencionarse la fragilidad económica, la alta inflación, la falta de oportunidades de ascenso social, la precarización laboral y la falta de representación política. Sin embargo, nos interesó resaltar otro motivo que podría estar operando subterráneamente, que son las creencias en torno al uso de plataformas digitales. Estos espacios donde los jóvenes pasan un tiempo promedio preocupante, en muchos casos más de 6 o 7 horas diarias, son el espacio público de socialización y formación donde se están reproduciendo discursos y subjetividades contemporáneas. Los fragmentos expuestos muestran un, al menos, parcial desconocimiento en torno a las lógicas de la circulación de los discursos y las estructuras de las plataformas digitales. Son escasas o nulas las referencias a las lógicas algorítmicas, los filtros, la moderación privada, la producción y la extracción de datos. Una política que apunta a reconquistar a estos fragmentos de la población que algún momento supieron ser las bases de un proyecto nacional y popular debe considerar una pedagogía crítica del uso de las plataformas digitales, así como una estrategia política que asuma que estamos ingresando a una cancha peligrosamente inclinada. Sí. Muchas gracias, Rami. Bueno, seguimos con la ronda, si les parece, y al final después... Así que anotémonos todo lo que tengamos para decir. En esto que decía Barbie de pensar una deriva de los trabajos más o menos parecidos, bueno, Alan decía, ahora podrían venir Mariano y Solana, si les parece. Después pensábamos en Pablo Ibero, como por afinidades. Después Javi, si les parece, Javi, Quinto, Mariela, Damián y Ana. Después Barbie y cerrar Gustavo. ¿Cómo van a ser? ¿Les parece? ¿Está bien? Bueno, entonces... ¿Alguien malo? ¿Ustedes? Bien. No, creo que no. ¿Ustedes van a usar compu o no? Puede ser, sí. ¿Hicieron? Sí. Bueno, ¿quieren venir conectar? Sí, se te va a ver ahí el mail. No pasa nada, mail de alumnos nada más. Sí, ¿no? Cuando hablemos del taller Las Paz. Habla vos, que no sé. Ah, bueno. Entonces, a ver, ¿qué es algo si terminaría yo en la vida? Ok, ¿ya están ustedes? Listo. Dale. Sí. Sol, cuando quieras, ¿eh? Bueno. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Solana Camaño, soy profesora de comunicación de la UBA y trabajo como docente de comunicación a nivel medio. Ahora concentré mis horas en una escuela, una institución salesiana en el barrio de Colegiales, privada. Bueno, trabajamos los dos en esa escuela. Y además soy periodista sobre temas educativos, por eso nuestro texto tiene una impronta más narrativa, porque hace mucho no uso Norma Zapa, la verdad. Y bueno, lo que planteamos ahí es una reflexión en torno a una problemática o problema de investigación que nos interesa mucho desde el área de comunicación en el nivel medio, que es el vínculo entre escuela, las subjetividades de las nuevas generaciones y las plataformas. Pero no partiendo de la pregunta usual en torno a cómo la escuela incorpora las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, o qué hace con el celular, qué no hace, sino más bien pensando cómo se dan los procesos de construcción de identidad y de socialización entre las adolescencias en las plataformas y qué cambios trae este escenario, esta cartografía de estos procesos en los rituales escolares, en las rutinas escolares, qué conflictos nuevos irrumpen en las escuelas. Y parte de nuestra hipótesis es que no suele abundar un diagnóstico muy robusto y riguroso sobre el tema, y esto se traduce en intervenciones por parte de docentes y equipos de conducción en donde no se entiende muy bien qué hacer, básicamente. Y ahí en el texto damos algunos ejemplos. Bueno, no sé, casos de burlas entre estudiantes que arrancan con stickers de WhatsApp, cuentas anónimas, esto abunda un montón, con rumores falsos, mentiras, situaciones de ciberbullying en donde los propios estudiantes traen esto de, bueno, no es algo real, no es algo físico, pero nos da miedo, nos angustia, estamos teniendo problemas como grupo por esto. Docentes y directivos que no saben hasta qué punto meterse porque se entiende que es algo que trasciende las paredes de la escuela cuando en realidad permean las paredes de la escuela. Y bueno, son todos problemas y fenómenos muy novedosos que no solo no se daban hace 10 años así, sino que me animaría a decir que cada vez cambian más y cada vez son más nuevos, incluso de 5 años atrás para acá. Entonces, el texto lo que busca es pensar este tipo de problemas a partir de una teoría sobre la plataformización, de la que va a hablar más Mariano, que investiga ese tema como becario doctoral, entendiendo la plataformización como proceso, es decir, no solo pensando en lo que pasa en los dispositivos o las estructuras de plataformas, sino en cómo se traduce en un cambio en nuestra forma de experimentar el mundo, nuestra relación más imaginaria con el mundo. Y también, para que haya una línea más propositiva, lo que nosotros llegamos como a plantear en la conclusión sin desarrollarlo demasiado, pero lo podemos contar más acá, es cómo trabajamos con los propios estudiantes este tema en el marco de nuestras materias de comunicación, pero también con otros estudiantes de la escuela que no son del área de comunicación, a través de talleres y de espacios de investigación y producción teórica sobre cómo funciona la lógica algorítmica y la estructura de las plataformas, básicamente, sobre todo poniendo el foco en cómo hay una planificación técnica y económica por parte de estos gigantes tecnológicos que tiene como objetivo la captura de nuestro tiempo de vida. Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajar esto con los estudiantes a partir de actividades que, sobre todo en ciertos seminarios del área, lo trabajamos todo el año en profundidad, pero después buscamos que los propios estudiantes de quinto año que estudian estos temas con mayor profundidad le enseñen a sus pares de segundo o planteen actividades y preguntas con sus compañeros de segundo año más chicos que tengan como objetivo problematizar el uso de las redes sociales. Y acá quiero hacer un paréntesis más, que es que no apuntamos a generar decálogos de buenas prácticas para el uso de las redes y para evitar la adicción. O sea, nos interesa tanto con los estudiantes como abrir el juego acá, el uso naturalizado que todos tenemos de los dispositivos. No el adictivo, el naturalizado es el problema también. Que se juegan que naturalicemos cada vez más en una clase que un pibe esté así mientras vos explicás la Revolución de Mayo, que está recontra naturalizado, por más medida que se intente fomentar desde el Estado. Entonces, volviendo, a través de estos talleres y actividades, buscamos poner el foco en cuánto tiempo de vida se van estas plataformas, cómo están diseñadas precisamente para capturar ese tiempo de vida, que ahora ese proceso lo va a explicar mejor él. Y la verdad que salen experiencias muy interesantes porque dejamos de colocar a los pibes como objetos de estudio para que en cambio se posicionen en un lugar de sujetos investigadores y constructores de conocimiento en torno a estos temas, y trabajamos con textos también que apuntan a cómo las redes sociales transforman la vida de una familia y por lo tanto también transforman la vida de los adultos, como para que tampoco ellos sientan que es solo una cuestión de los adolescentes y de ellos que hacen todo mal, bueno, en línea con lo que decía Ramiro. Y la verdad que en estas experiencias, y con esto cierro y te dejo, al menos con estos grupos de estudiantes no se da tanto esto que comentaba Ramiro de desconocer el funcionamiento de la plataforma, o sí se da a priori, pero luego del paso por las materias, la realidad es que hay una incorporación de cierto marco conceptual que les permite comprender sin ingenuidad cómo funciona estos monstruos y cómo su socialidad termina estando codificada por las reglas que imponen las plataformas, que ellos no las controlan, porque esa es la idea que tratamos de problematizar, que no hay un control al fin y al cabo. Te dejo. Bueno, en el trabajo que presentamos también ofrecemos algunas categorías conceptuales para pensar estos procesos y estas intervenciones en el aula, que lo que se proponen es tratar de ofrecer una explicación teórica lo más rigurosa posible para entender a qué nos enfrentamos cuando hablamos de las plataformas, las redes sociales y las tecnologías de la comunicación en general en relación con la adolescencia. Y no solo para trabajar en el aula, que es un poco lo que expuso Solana recién, sino también para diseñar políticas públicas y sobre todo para empezar a discutir qué se puede hacer del Estado en términos de regulación de estas nuevas tecnologías de la comunicación. Porque hace 15 años teníamos un consenso bastante claro respecto a que los medios de comunicación tradicionales debían ser regulados en términos de su propiedad, porque eso perjudicaba a la democracia y a la diversidad y a la pluralidad de opiniones. Y hoy ese terreno en muy poco tiempo parece haberse desplazado a las plataformas digitales. Hay algo de esa discusión, que como comunicadores dimos muchos de nosotros, que parece haber quedado un tanto vetusta ante los desafíos que nos traen estas nuevas tecnologías. Y para empezar me parece importante trazar un puente con lo que exponía Rami recién, que él cerraba con un cuadro que contraponía la vivencia de los adolescentes en relación con las plataformas y el contraste que aparecía con los medios tradicionales. Y justamente, tal como lo confirma la encuesta realizada por el equipo de Rami, uno en el aula, si le pregunta a los pibes por qué medios informan, la respuesta mayoritaria, casi unánime, es por redes sociales. Y lo que tenemos que pensar, si ese cambio es así y es efectivamente tan estructural, es que lo que hay es una transformación en la relación con el acontecer social, político, cultural e informativo de las nuevas generaciones, que por supuesto es pensable para la adultez, pero los adolescentes no tuvieron una experiencia de público masivo como la que tuvimos nosotros al ser consumidores de medios tradicionales, en los que, ante una misma oferta de contenidos mediáticos, por supuesto atravesados por lógicas de concentración, uno se sentaba a la misma hora a ver el mismo noticiero y formaba parte de un suelo común de la opinión pública, si se quiere, o al menos la lógica de la opinión pública era otra. Hoy, en cambio, si la información viene plataformizada, porque la información es Google Noticias, es Instagram, es TikTok, es Twitter, eso quiere decir que esa experiencia de público masivo unificadora no está, porque cada uno ve, cuando entra a la plataforma o a la red social, una interfaz personalizada que obedece al análisis algorítmico de las interacciones previas. Y ese análisis algorítmico no es estanco, no se queda quieto. Participa de una retroalimentación permanente entre lo que la plataforma le ofrece al sujeto y las interacciones que el sujeto realiza en ella. Entonces, ante esa experiencia de público masivo unificada, hoy lo que tenemos es una dispersión de pantallas personalizadas, por eso el título, ¿no?, de esas pantallas inquietas y movedizas, que lo que buscan es capturar la mirada del usuario a partir de ofrecerle contenidos que siempre responden a sus interacciones previas y que por lo tanto siempre responderían a un interés particularizado. Efectivamente, este pareciera ser el terreno en el que la información, la cultura y la política empieza a transcurrir en parte, por supuesto en parte, porque no hay las cosas no se transforman de una vez y para siempre, sino que hay una tendencia dominante que tiene que ver con estos procesos. Entonces, si esto efectivamente es así, el riesgo para la pluralidad y para la diversidad está en el terreno y en las lógicas de funcionamiento de estas plataformas. Entonces, si uno piensa en el trabajo en el aula respecto a cómo trabajar estos valores democráticos que tienen que ver con la pluralidad y la diversidad, Bueno, para lograr trabajar de una manera que produzca un movimiento de crítica, un movimiento de recalcitrancia, un movimiento de extrañamiento, tenemos que entender cómo funcionan los procesos de plataformización de la vida social. Y entonces, para entender esto, hay que traer algunas categorías que requieren ser explicadas. Como decía Solana recién, que ella usó el término plataformización, nosotros hablamos mucho de redes sociales, pero el problema de limitar el abordaje a las redes sociales es perder de vista el efecto de conjunto al que asistimos, que tiene que ver con que hay un proceso generalizado de plataformización que se traduce en transformaciones y efectos en los distintos ámbitos de la vida social, no solamente el informativo o el cultural que vemos en las plataformas de redes sociales, sino cuando hablamos de plataformización hablamos también de Google Maps, hablamos de Disney Plus, hablamos de las plataformas de reparto, hablamos de las plataformas de transporte entre particulares. Y entonces los pibes que crecen como consumidores de plataformas, y hay un deslizamiento, si se quiere, una lógica más de ciudadanía a una lógica de usuario de plataformas, crecen en este continuo de servicios que tienen al alcance de la mano y que se caracterizan por ser cómodos, inmediatos, instantáneos y por favorecer una lógica de transparencia en el uso de estos dispositivos técnicos. Pero ¿cuál es el problema que tenemos con estos dispositivos técnicos? Que sus secretos se esconden en la propia actividad de mediación que implican. Y como decía Rami, cuando recién recuperaba la vivencia de los pibes, ellos se viven más libres en Twitter que viendo la tele. ¿Y por qué es esto? Porque estas plataformas lo que vienen a favorecer es una vivencia de desintermediación de las relaciones sociales. Una lógica de un acceso más directo a lo que se supone que es la información, a lo que se supone que es el comercio, por ejemplo, el Mercado Libre, o también un acceso más directo a, por ejemplo, realizar un pedido. Que en vez de moverte a tu casa, te viene un repartidor, no tenés contacto con un comercio, no tenés contacto con una persona que te atiende, sino simplemente un repartidor que se aparece en tu casa y te entrega un producto. Lo que quiero remarcar con esto de la desintermediación es que hay un efecto ideológico, imaginario, de vivir desintermediadamente estas nuevas prácticas, pero en verdad, no en verdad, sino esta desintermediación se produce gracias a una mediación de otro tipo, una mediación técnica, que funciona invisibilizando su propio operar. Entonces, el laburo pedagógico, el laburo educativo que tratamos de hacer, pero que se impone, es tratar de producir un extrañamiento en torno a estas nuevas lógicas de mediación social, en torno a esta nueva institucionalidad que viene a disputar ciertas lógicas normativas que tienen más que ver con el siglo XX. Y para finalizar, yo hablaba de introducir algunos términos. Si hablamos de plataformización, siempre hay que hablar de datificación. Procesos de registro, de transformación de toda actividad, de todo comportamiento, de todo movimiento en datos, codificación de lo social. Esos procesos de datificación permiten traducir la vida social a un mismo código, que es el código de los datos. Y ese proceso de datificación es la materia prima para el funcionamiento y el trabajo algorítmico, que lo que hace es establecer correlaciones entre los datos de manera permanente para personalizar las predicciones que las plataformas efectúan sobre nuestros comportamientos, nuestros consumos, nuestros gustos. Y acá lo interesante es, para volver al plano de las vivencias, que los pibes, cuando uno trabaja en quinto año estos temas, como mostraba Solana recién, dicen: yo tengo mi algoritmo, yo me relaciono con mi algoritmo, la vivencia es particularizada, y sin embargo estamos ante un funcionamiento sumamente anónimo, impersonal y estadístico, porque lo que importa no son nuestros datos, los datos míos, los datos de Solana, sino la correlación entre los datos de todos los que estamos siendo analizados en plataformas. Lo que importan son los patrones estadísticos, las regularidades. Entonces, tenemos plataformización, datificación, algoritmización, y estos tres procesos lo que permiten es la perfilización de los comportamientos. El perfil que nosotros nos damos en plataformas, es decir, la imagen que construimos de nosotros mismos, es un incentivo que es útil a otro proceso de perfilización que no es el que hacemos nosotros, sino del que somos sujetos, del que somos sujetados cuando participamos en plataformas, en el sentido de que nuestros comportamientos, nuestras interacciones son encasilladas, clasificadas en perfiles de consumo a los cuales se dirigen las predicciones algorítmicas con el objetivo de capturar nuestro tiempo de vida y retenernos ante la pantalla la mayor cantidad de tiempo posible, porque en ese tiempo de vida que se captura está el modelo de negocios de las plataformas. Y lo que estamos viendo en el aula y lo que empiezan a ver diversos estudios es que en la adolescencia este tiempo de vida es cada vez mayor y además trae efectos en la subjetividad de los adolescentes en relación con esta transformación que implica ir de los medios tradicionales a las plataformas. Así que es eso. Bueno, aplauso doble, para vos no te aplaudimos. Claro. Claro, sí, sí. Aplauso para todos, sí. Claro, los dos. Gracias, chicos. Bueno, Pablo Olvero, ¿ustedes también tenían algo para Proye? Una placa. Vale. Con esto que planteaban, me hice acordar, no sé si escucharon la frase, no te metas con mi algoritmo, no me toques el algoritmo, no busques algo diferente a lo que suelo buscar porque después me configura y me ofrece cualquier cosa. Ah. Te dicen no. Claro. No busques una serie que no tiene, no uses un usuario. Con mis hijos no te metas, con mi algoritmo no te metas. No te metas con mi algoritmo. De esa línea. Me pasa con mis sobrinos cuando vienen a casa. Ahí va, ¿ves? Y después estás toda la semana y no encontrás lo que... Ahí va. Le puedo decir aguada, pero una jarra no tomó nada. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Y vasitos. Es el primero, ¿no? Sí, sí, sí, le digo aguada. Gracias. Sí, agua fresca. Solo para... Muy bien. ¿Maximizó? Gracias. ¿No es con F5 que se oye cambio de eso? Listo. ¿Se va? Sí, se va. ¿Qué se va? Igual se ve bien. ¿Por qué día? ¿Eh? ¿Eh? ¿Seguro? Ok. Lo que pasa es que... Sí. Sí, está desfasadito. Bueno. Ahí va. Bueno. Nosotros con Vero... Estamos en un equipo de investigación, ahí en el Instituto de Investigación de Ciencias de la Educación, y un poco trajimos algunas cosas de un laburo que hicimos en el 2022, es un trabajo de campo, hicimos en 6 escuelas secundarias, 4 de Capital Federal y 2 de la provincia de Buenos Aires en zona norte, ¿no? Y un poco ahí el proyecto tenía un objetivo específico, que era ver un poco, bueno, cómo se había reconfigurado la sociabilidad juvenil luego de la pandemia y qué había pasado con la convivencia en las escuelas secundarias. A partir de, bueno, de hablar con muchos estudiantes y docentes y nada, que manifestaban todo lo que estaba sucediendo, digamos, en las escuelas con el regreso a la presencialidad. De ahí derivó en un poco de ver cómo no solo los estudiantes, los jóvenes, sino también docentes, equipo de conducción, ¿no? ¿Cómo había sido ese regreso a la presencialidad? Entonces abordamos ahí toda una serie de cuestiones, de un trabajo de campo que fue bastante grande y que lo pudimos hacer gracias a financiamiento que recibimos y que en este momento está cortado. Así que por ahora es uno de los últimos materiales empíricos que tenemos y creo que van a aflorar las reflexiones con muy pocos datos, digamos, ¿no? Pero bueno, acá logramos hacer bastantes grupos focales, entrevistas en profundidad, hicimos como 120 entrevistas, así que el laburo de grabación y de la unidad hermenéutica de la Trastig es gigante, inabordable, bueno. Pero sí queríamos traer algunas cuestiones que nos planteaban tanto estudiantes como docentes sobre lo que cierta conflictividad que había en las escuelas. Y sobre todo, ahí les trajimos un poco el perfil de las escuelas porque nos parecía interesante y tratamos un poco de heterogeneizar la muestra de instituciones, ¿no? Como para romper un poco con la cuestión, con ciertas dicotomías de sector estatal, sector privado, ¿no? Sector social, que igual sí está jugando ahí, digamos, pero cómo hay diferencias entre, por ejemplo, cómo es la interacción social, cómo son las trayectorias en escuelas pequeñas, en escuelas medianas, en escuelas grandes, digamos, si hay un comedor o no hay un comedor como espacio de sociabilidad, digamos, ¿no? El perfil del capital cultural de las madres, los padres o las personas adultas que estén a cargo y cómo Por ejemplo, también buscamos escuelas que tengan jornada completa y jornada simple. Y ahí identificamos algunas cuestiones que tenían que ver con, bueno, ¿cuáles fueron las sensaciones al volver, no, a la presencialidad? Nosotros hicimos esto en 2022, ellos volvieron en 2021, digamos, ¿no? Pero en 2022 fue el primer año que, bueno, como completamente, y eso lo marcaron la diferencia en los que iban en jornada completa. La jornada completa, por lo menos en estas escuelas, volvió en el 2022. Y ahí los estudiantes con jornada completa, que tenían jornada simple, descubrieron toda una serie de cosas, ¿no? Y un replanteamiento de lo que implicaba el tiempo en la escuela y si iban a poder aguantar todo ese tiempo que tenían naturalizado. Y cómo habían descubierto que ir una sola jornada no estaba nada mal, digamos, ¿no? Que podían hacer otras cosas que les gustaba, digamos. Se me viene mucho lo que charlamos en cuando vinieron los chicos, que lo primero que dijeron es no tengo tiempo, ¿no? Y los de doble jornada dijeron, estamos todo el día en la escuela con víveres y volvemos agotados, ¿no? Entonces dije, bueno, va un poco de línea con esto que habíamos visto. Entonces, las mayores situaciones de malestar, un bienestar generalizado en volver a la escuela, ¿no? No exento de problemas, pero como muy contentos y una necesidad. Pero en los de jornada completa, bueno, se hizo más cuesta arriba. Ahí vimos, empezamos a ver como algunas diferencias, ¿no? Y justamente, y acá me voy a desviar un poco del libreto, pero con lo que planteaban los compañeros, digo, pensar este momento, que fue un momento de reencuentro de la escuela con un espacio público y común, digamos, que con estas lógicas de esferización se está perdiendo eso, y hoy la escuela sigue siendo, con la fragmentación, ¿no? Con la segmentación, con todo lo que tiene el sistema educativo, digamos, ¿no? Con la segregación, me faltaba el otro término. Igualmente, es un espacio en común, y en eso también lo pienso también como un espacio contrahegemónico, ¿no? Acá tomando un poco el debate entre Tenti y Tedesco, ¿no? Cuando plantea, bueno, ¿cómo se construye hegemonía? Tedesco dice, bueno, la escuela ya no le interesa. Tenti dice, bueno, pasa por otro lado, y la escuela incluso puede ser un espacio contrahegemónico. Y creo que ese espacio de encuentro, digamos, que es algo que desapareció con la pandemia, o una parte desapareció, digamos, porque la escuela siguió existiendo, los estudiantes siguieron escolarizados, pero hay algo de ese espacio, de ese encuentro, sobre todo cuando en este contexto de felización vos no te encontrás con un otro que piensa diferente, con un otro que, incluso le digo, porque bueno, hay sectorización, pero digo, incluso en términos de gustos, ¿no? O sea, más allá de cuestiones ideológicas, digo, te encontrás con otro que es un diferente, y que fue uno de los grandes temores que expresaron los chicos al regresar a la presencialidad, ¿no? Que es el tema de cómo me van a ver, aparte con todo el crecimiento. Nosotros, eso no lo aclaré, pero nos focalizamos en los estudiantes más grandes, ¿no? Los que estaban, digamos, en cuarto o quinto año, depende de la jurisdicción, ¿no? Pero sí nos interesaba que hayan tenido experiencia en digamos, en la escuela secundaria antes de comenzar la pandemia, ¿no? Entonces, justo ahí cuestiones que no sucedieron, como las fiestas de 15, digamos, ¿no? Todos ciertos rituales de sociabilidad y rituales de crecimiento. Entonces, en ese tiempo hay una cuestión de quienes estuvieron solos, de quienes la pasaron bien, quienes la pasaron mal, digamos, porque las experiencias fueron dicotómicas en la pandemia, pero también es el encuentro con el otro, desde si medía 20 centímetros más, 20 centímetros menos, digamos, de qué hablar. Una de las cuestiones, no sabemos de qué hablar a veces, ¿no? El tema de que estaban con los celulares y los docentes decían, bueno, no, los incentivamos que vayan al patio, pero no salían al principio. Bueno, y quería hablar un poco con esto, con esta situación de encuentro, que hoy la escuela todavía sigue siendo. Y no me quiero extender más, si querés seguir, pero no sé cómo... Vamos. No, ¿querés contar un poquito de las sensaciones? No. Un ratito más y yo... Si ok, no, listo, perfecto. Para poner de manifiesto las experiencias emocionales, ¿no? Las cuestiones que... Bien. No, y otra cosa más que tiene que ver con este reencuentro, que es la valoración de ese espacio, ¿no? En términos de sociabilidad en general, por todos los estudiantes, pero también con la cuestión de estar en clase, ¿no? y tener esa clase con los docentes, digo, a aprender con él o la docente y con sus compañeros, ¿no? Y ahí sí, también, nuevamente, encontramos una cierta diferencia que tenía que ver la valoración de volver a la escuela por volver a estar con los compañeros, ¿no? Y eso era mucho más fuerte, volver a tener los viajes, digamos, que tenían, de diferente tipo, ¿no? Desde ir al Tigre o ir a, ¿cómo era? Inglaterra, que iban. Inglaterra, porque también tratamos de polarizar bien, incluso dentro de las escuelas privadas, ¿no? Entonces pasamos de una cuota, en ese momento, de cientos más... Sí, en agosto del 2022, la cuota de ese colegio era de 140 mil pesos, más o menos, hace ya 2 años atrás, ¿no? A una cuota de 25, ¿no? Sí. O sea, para justamente polarizar un poco ahí. ¿Y qué sucedía? En las escuelas más de sectores populares, había una mayor valoración de la clase, ¿no? También de los amigos y todo eso, pero es de poder estar en clase, de poder entender mejor, de poder estar con el docente, mientras esa característica era mucho menos mencionada en las escuelas de mejor poder adquisitivo, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un cambio en el sentido de la escuela, en la valorización que se hace de ese espacio de lo escolar, ¿no? Sí, ¿crees que...? Sí. ¿Sigo? Bueno, la segunda parte que nosotros presentamos en este escrito busca mirar un poquito más la dimensión institucional y nos preguntamos ahí por el lugar de los equipos de conducción y sobre todo el funcionamiento de los DOE, de los EOE o del espacio PSI, digamos, dentro de las escuelas. Y ahí, digamos, había como varias cuestiones. En primer lugar, en el regreso a la presencialidad sí hubo en común para todas las escuelas una experiencia de mucha de mucho movimiento, así como hubo una sensación de mucho alivio de volver y de encontrarse, sí los equipos de conducción y los demás equipos de adultos que trabajan en las escuelas, mucho esfuerzo por, bueno, volver a construir los encuadres institucionales, ¿no? Como había muchas quejas, no sé, de profes que decían, bueno, pero si ya saben el horario en el que tienen que venir y entonces ahora parece que hay que volver a decir todo de nuevo, parece que hay que volver a repetir, ¿no? Otra vez todo, como una cuestión ahí de cierto, ¿no? Hábitus que había que volver a armar y que eso llevó como mucho, mucho tiempo. Después apareció como otra cuestión, que para nosotros no es nuevo, pero sí el agravamiento, digamos, de padecimientos subjetivos y la presencia de cuadros de diagnósticos en las escuelas, como si hubiese o perdido cierto tabú de poder manifestarlo, comentarlo colectivamente, ¿no? Pero también como mucha cuestión de certificados, todo el tema burbuja fue como muy en ese sentido, trajo muchas tensiones, porque no estoy en tal burbuja, pero me llegó un certificado de que si no estoy con mi amigo, entonces tengo más ansiedad y cosas así, ¿no? Como el tema de lo psicológico puesto sobre la mesa, de los padecimientos, de las fobias, con más presencia, no como algo que no hubiese estado antes en la escuela. Pero como demanda estudiante. Y como una demanda de los jóvenes, ¿no? Que en ese sentido a nosotros se nos abrió un poco la pregunta en relación a un poco el eje sobre el que con el que construimos la mirada sobre cómo trabajan los equipos de conducción y los equipos PSI en las escuelas, tiene que ver con el recorte de las situaciones, ¿no? Y si pueden, digamos, armar el recorte a partir de posiciones más fragmentadas que tienden a la individualización, digamos, o posiciones, digamos, donde el recorte se hace teniendo en cuenta, digamos, distintos actores y se tiende a una mirada más colectivizada, digamos, de cómo responder, ¿no? Entonces, por ahí, en relación al tema de las cuestiones más cuadros sí y todo eso, sí aparece como una respuesta que pareciera que podría ser únicamente médica, ¿no? O llamemos especialistas que nos vengan a hablar de la fobia o de los problemas de si hay problemas de alimentación, entonces como que la respuesta es médica. Como ciertas lógicas que podrían operar más hacia esa tendencia, sobre todo por ahí en algunas escuelas, bueno, en esta escuela de perfil, esta escuela privada, es muy interesante porque todos sus recortes y sus sus maneras de pensar, digamos, la convivencia en la escuela está muy atravesada por una cuestión más jerárquica, ¿sí? ¿Qué nos queda? ¿Muy poquito? Bueno, ahí lo que nos parece interesante era que, digamos, la relación con el Estado aparece como muy invisibilizada en sí misma, y la de los jóvenes, digamos, como sujetos de derecho, los espacios de participación para resolver cuestiones colectivas casi que no aparecían, ¿no? Y entonces primaban lógicas más jerárquicas en ese sentido, ¿no? Bueno, y el otro núcleo que aparece, digamos, con el regreso de la presencialidad es una mayor relación de la escuela con las familias a partir de la pandemia, porque hubo que tener más comunicación necesariamente, y eso, digamos, volvió a poner, digamos, sobre la mesa quizá una relación que siempre está presente, pero que no lo es tanto en el nivel secundario, ¿no? Y a partir de ahí también las distintas maneras de pensar a esas familias, ¿no? O como parte del problema, o como actores que lo único que hacen es recrudecer el conflicto, ¿sí? O familias en las que sí es posible convocar o construir algo desde otro lugar. Un poco, digamos, lo que nosotros fuimos encontrando ahí, que de alguna manera el principio que distingue por ahí las, obviamente que todas las escuelas comparten ciertos rasgos, hay como lógicas, digamos, en las que opera cierta individualización que es muy fuerte, que está atravesada, digamos, por una cuestión, ahí sí lo vimos polarizado en las clases sociales, o la clase social muy alta, o lamentablemente en clases, en escuelas con origen social más bajo, como por distintas condiciones, ¿no? Hay mucha fragmentación, o por la gran movilidad de cargos que hay, la dificultad de construir, espacios de pertenencia, en el caso de las escuelas, digamos, de sectores sociales bajos, y en las altas por otras lógicas, pero de alguna manera no una tendencia a no poder como construir colectivamente, y sí en las escuelas de sectores medios aparece más una relación más fuerte con lo diverso, ¿sí? Con las diversidades que se encuentran en las escuelas y con la posibilidad de construir ciertos proyectos institucionales, que eso se nota muchísimo, o cuando la escuela tiene un perfil o más pastoral, si se quiere, pero hay algo que configure, que congrega en función de otra cosa posible, ¿sí? Una escuela pública que también tiene una fuerte tradición en relación a la presencia que tiene la cooperadora, por ejemplo, en el espacio escolar, con proyectos muy fuertes e interesantes que convocan, ¿no? Entonces, como si lo que observamos fue eso, ¿no? Como si la escuela puede armar algo, ¿no? Vinculado a la noción más de un proyecto institucional y no se centra solamente en la gestión, ¿no? Per se, hay algo que puede conmover, digamos, ciertas maneras de construir colectivamente o no, ¿no? Todavía estamos, bueno, en el proceso de seguir como analizando un poquito más esos datos. Bueno, ahí va. Bueno, mi nombre es Javier, represento una escuela de reingreso. Las escuelas de reingreso, este año cumplimos 20 años. Pertenecen a la ciudad de Buenos Aires y se derivan de una indagatoria que hace el gobierno de la ciudad allá en el 2003, que arrojaba un saldo de 16.000 jóvenes que tenían entre 16 y 18 años de edad, y que no eran absorbidos por las escuelas, que tendrían que estar haciendo su primer año en el nivel secundario, y no entraban a las escuelas porque eran demasiado grandes para una escuela de adolescentes, pero demasiado chicos para una escuela de adultos. Esa franja etaria, 16 a 18, no estaba contemplada en el sistema. Para eso lo que hace el gobierno de la ciudad es pensar con elementos que hay ya en el sistema educativo, preexistentes, una combinatoria, digamos, pensando específicamente en eso, en esos chicos y chicas, lo cual trastoca un poco la modalidad de producción y de sentidos que se le otorga al nivel secundario tradicionalmente. Yo en el escrito un poco hablé de cierta desatención histórica del nivel secundario como tal, como nivel, en el marco de la historia de la educación argentina, porque bueno, el proyecto estaba puesto en generar ciudadanía en el nivel primario, construir argentinidad, digamos, y luego cuadros gobernantes con el universitario. En este punto, el nivel secundario, que es un nivel intermedio, sin sentido propio, por lo pronto. Y acá lo que hace el gobierno de la ciudad es restituir algo de esto y pensar específicamente un para qué con estas escuelas de reingreso. Este para qué era recuperar a estos chicos y chicas que habían sido expulsados por los mismos estudiantes. Elementos a considerar, primero es una condición física que deviene simbólica, que son escuelas de pequeña escala. Esto permite cierto acompañamiento, cierta cercanía, cierta mirada en las posiciones, y también cierto encuentro entre las posiciones, a los efectos de construir una mirada institucional que trascienda básicamente el formato. Por otra parte, la otra cuestión que existe desde siempre a nivel superior, que es la acreditación por materias, promoción por materia, asistencia por materia, con lo cual no hay acumulación de materias adeudadas y repitencia de años. Los pibes no cursan por años, sino que cursan por materias. Esto que ahora aparece muy fuerte en el régimen académico y ahora que se está proponiendo también en la provincia de Buenos Aires, impactó por primera vez en el nivel secundario en la ciudad de Buenos Aires hace 20 años con las escuelas de reingreso. La caja curricular es pequeña porque la idea es no es formar en relación a una modalidad específica, sino que era revincular a los chicos y chicas con la escuela en otra clave. Entonces, la modalidad es básicamente la de un bachillerato común con una caja curricular pequeña. Tienen entre 5 a 6 materias anuales y un par de materias cuatrimestrales. Y la organización de los horarios tiene que ser, como decimos nosotros, en espejo. O sea, el horario de matemática de primer año es el mismo horario de matemática en segundo, tercero y cuarto. Es un plan de 4 años. Porque así los pibes pueden ir pasando en simultáneo por materias de distintos niveles, hacer primer año matemática y después ir a segundo año para hacer lengua, que es la que adeuda y demás. Esto, todo esto se estaba dado por el formato, pero nosotros, a esta cuestión de la caja curricular como lo más prescriptivo, ¿no? como ese currículum en tanto texto, se suma una caja de horas de proyecto pedagógico complementario, que son horas de término, para financiar desde la decisión de la escuela proyectos y dispositivos de acompañamiento a las trayectorias. Y esto es la pata situada, la pata que permite construir y consolidar una mirada más cercana y territorial sobre el proyecto de la escuela. A nosotros nos parece importante recuperar esto porque reingreso siempre estuvo por fuera del sistema, estamos por fuera de las plataformas de relevamiento de datos. Cuando uno carga la cantidad anualmente, hay un relevamiento anual que hacemos las escuelas, y cuando ponemos cantidad de repitentes cero, te aparece el cartelito como en amarillo, como diciendo como mis repitentes acá. O sea que ya el mismo sistema educativo entiende que tiene que haber repitentes en la escuela, ¿no? Que nos jodamos. No podemos generar boletines desde la plataforma Mi Escuela porque los pibes están sujetos a la pertenencia a un curso, y acá, como van por varios cursos, no se puede construir un boletín sin alterar la matrícula. Y eso también es un tema porque el número es la base de la construcción de propaganda del gobierno, ¿no? O sea, no, lo cualitativo no aparecería entre las cuestiones a observar. Ahora, entendemos que la pregunta de si reingreso garantiza inclusión, inicialmente podemos decir que sí, pero la verdad es que eso sería mirar la escuela como institución, ¿no? Como un formato delineado por el Estado, pero desatender la idea de escuela como organización. Porque uno puede tener una escuela de reingreso y seguir expulsando pibes y pibas, y uno puede tener una escuela de gran escala y replicar la estructura del mandato fundacional de trabajo sobre el control, porque una escuela que tiene, no sé, 300 docentes y miles de pibes, bueno, es muy difícil trabajar en la misma lógica de una escuela creada en pequeña escala. Entonces ahí aparece el tema de la organización, y la organización lleva a pensar en un movimiento distinto, un primer movimiento que es el de detenernos a pensar. Es corrernos de nuestro rol pensado como aquello que aparece prescripto en el reglamento, y poder pasar a ocupar y construir una posición en relación con otras. La posición es relacional, eminentemente, entre colegas. La escuela está construida jerárquicamente, y entendemos que lo jerárquico no hace a lo autoritario, sino que distribuye de una manera determinada las facultades y atribuciones para garantizar lo mismo, ¿no? Que es construir algo de lo común, porque la gestión curricular tiene que ver con la construcción de lo común. En este punto recupero esto que decían los compañeros y compañeras en relación a lo digital y a este capitalismo de plataformas, porque en una conversación la otra vez comentábamos cómo de la idea del tiempo y la atención del otro, ¿no? Esto de que los pibes nos prestan atención, nos dan, ese es un modo muy genuino de la generosidad, ¿no? Te doy mi tiempo, te atiendo. Pasamos a la atención como un insumo para construcción de big data. La escuela escucha a los pibes, la escuela acompaña a los pibes, no para construir big data, sino para poder gestionar algo del orden de lo común y lo público. En esto de lo institucional, queremos presentar esta idea de la interrupción, más allá de la interrupción, de la intervención pedagógica como esa acción que incorpora dos tiempos en simultáneo, la capacidad de generar una interrupción, pero para dar lugar a una inauguración. Y esto también lo habilita este formato en términos de escuela de pequeña escala. El tema de que los pibes puedan aprobar por materias inicia con su inscripción, ya que se reconoce no por año, sino por materia, la trayectoria de ingreso de los chicos. Y esto nos lleva a nosotros a una primera tarea de carácter artesanal, si se quiere, que es pensar lo que llamamos el trayecto, ¿no? Si un pibe viene con un segundo año, habiendo repetido segundo año, debiendo una materia de primero y pudiendo hacer alguna otra materia en tercero, ¿cómo se construye esa trayectoria? Porque lo primero que nos salió es, metamos toda la materia que pueda del pibe de lunes a viernes, hacemos de la escuela esta máquina que se enciende el lunes a la mañana y termina el viernes a la tarde, y de repente el pibe termina alojado en tres cursos en simultáneo, sin una capacidad de referenciarse en ninguno, y bueno, se estaba como mecanizando la trayectoria. Esto fue como ir deteniéndonos, ir revisando algo de esto e ir tomando un criterio de otro carácter, pensando la trayectoria no entre los docentes en tanto expertos, sino junto con la familia, junto con el pibe, junto con su historia y trayectoria previa al ingreso a la escuela. En este punto entendemos que reingreso invita a repensar la gramática escolar. Entendemos que la posibilidad de acompañar vendría inclusive a redefinir qué es educar. Cuando uno habla de educación se pregunta, se hace las grandes tres preguntas, que es qué enseñar, cómo y para qué enseñar, ¿no? Y uno asocia el qué enseñar con los contenidos disciplinares, digamos, el cómo con la didáctica y el para qué con el sentido, con la cuestión pedagógica. La verdad es que uno enseña todo eso mezclado y entreverado, porque cómo se enseña la idea de libertad si no es ejerciendo de una manera esa práctica. Entendemos que esto que planteaban los compañeros en relación a la promoción del encuentro, ¿no? La escuela promoviendo encuentro, construyendo y reconstruyendo lo común, en nuestro caso es fundante, porque nosotros tenemos, yo como dice, me hice cargo de la decisión de inscribir a los estudiantes ingresantes, y esto es un poco conocerles, conocer sus trayectorias, conocer la familia y tener que presentar, como estoy haciendo en este momento, de qué va la escuela de reingreso. Y siempre se da un movimiento interesante en la mirada. En esas entrevistas los pibes nos miran de reojo, ¿no? Como una forma de reservarse el derecho a confiar. Y la idea, nuestra tarea es volver, intentar que nos vuelvan a mirar a la frente, a la cara. Y eso no es un gesto nada más, no es un gesto solamente amoroso o afectivo, sino que es un acto político. Quería cerrar con esta idea de Laurence Cornu sobre la confianza, donde ella diferencia tener confianza de hacer confianza, ¿no? Tener confianza no implica demasiado riesgo. Yo confío en mis amigos porque ya han dado suficientes muestras y han tenido suficiente mérito para que yo pueda volver a confiar en ellos. Hacer confianza, dice Cornu, es generar una hipótesis a partir de la conducta futura del otro. Es construir una apuesta allí donde no se ve. En ese punto lo interesante es que la escuela, en tanto máquina de educar, como se la suele definir, en relación a su filiación moderna, cuando construye y reconstruye los sentidos de la autoridad pedagógica, apela a esta confianza en un carácter irracional, ¿no? Hay un elemento irracional en confiar en aquel o en aquella a quien no conozco y porque entiendo y percibo que estoy obligado a seguir sosteniendo condiciones de posibilidad, materiales y culturales. Entendemos que por ahí va el encuentro. Me voy a explayar un poquito más en el escrito porque mandé algo como más acotado. Bueno, nada más. Después abierto las preguntas. Gracias. Bueno. Seguimos por aquí, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, por el interés en nuestra propuesta. Hoy nos encontramos tres integrantes del equipo de conducción de la escuela. En realidad Damián y yo somos parte del equipo directivo y Ana el equipo de orientación, y tenemos un trabajo que venimos construyendo desde el 2015 hasta hoy. Estamos los tres en nuestras respectivas tareas, así que si bien venimos transitando y llevando adelante, analizando mucho y pensando, poniendo mucho el cuerpo y la palabra en todos estos años en relación a ir tomando algunas definiciones en el acompañamiento y el proyecto institucional, no tenemos la verdad que no tenemos la posibilidad todavía de armar o generar un análisis más detallado, dándole tiempo de estudio y registro. Eso es una deuda que tenemos, pero sí tenemos nuestro ámbito, digamos, de desempeño. Es una escuela secundaria, un entorno con niños, niñas, adolescentes, desde 11 años hasta 21, 22 a veces, y más también. En el horario de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes. Así que ahí tenemos como mucho tiempo compartido, y la idea de nuestra presentación tiene que ver, en el escrito tomamos algunos aspectos, algunas dimensiones que nos parecieron relevantes, pero obviamente es bastante acotado, un poco repasarlas con ustedes y por supuesto compartir nuestras apreciaciones y todo el potencial que tenemos, por lo menos todavía con muchas ganas de seguir apostando en el trabajo en este nivel. Yo les voy a presentar muy brevemente. La escuela secundaria de la UNS nace en un marco convenio entre Universidades Nacionales y el Ministerio de Educación de la Nación, allí por el 2014, justamente en un marco de crear nuevas escuelas secundarias, en escuelas, en universidades nacionales, pero con la posibilidad de enfocar, de abordar, con el grado de innovación, poder conmover, intervenir en el nivel y promover o traccionar algunas nuevas experiencias, ¿no? Y si bien la ley de educación hacía ya varios años antes, en 2006, que buscaba de algún modo promover esto, venía como el nivel secundario todavía venía muy resistente a ser permeables a algunas modificaciones. Así que bueno, en nuestra escuela se enmarca en un proyecto que la Universidad Nacional de General Sarmiento presenta y que tiene muchas expectativas y que nosotros desde el 2015 tenemos la responsabilidad de llevar adelante. Tiene algunas particularidades, por ahí tomo algunas que me parecen las más relevantes. Una de ellas es el régimen académico, un régimen que habilita, por supuesto, la promoción de los derechos educativos, la inclusión, un régimen que propone una cursada por materias. En ese sentido hay puntos en común con algunas, sobre todo con la escuela de reingreso. En este sentido no hay, la repitencia no es una figura o una situación que la escuela transite, digamos desde el primer momento. Y donde se habilitan distintas maneras de pensar el recorrido. Entonces hay cierta organización de ese recorrido en función de materias y correlatividades, pero que inclusive eso también lo intervenimos y fuimos generando algunos cambios en pos de garantizar el derecho a avanzar en el recorrido de nivel secundario. Entonces, no repitencia, un recorrido que está focalizado en las características, las posibilidades más singulares, pero a la vez con el desafío de no descuidar lo colectivo, lo grupal, ¿no? Que ahí entran en tensión muchos aspectos. Cómo dar lugar a la singularidad construyendo lo colectivo, lo público, lo común. Así que en ese sentido, bueno, también desplegando estrategias, porque algunas de ellas vamos a comentar, pero identificando esas tensiones. Nosotros tenemos además dos modalidades que ofrecemos, dos modalidades que en principio no son habitual que sean así, que son la modalidad técnica y la modalidad bachiller, donde en principio, sobre todo originalmente, el proyecto tenía previsto el reagrupamiento, digamos, promovido, o sea, reagrupar en función del recorrido y según las cursadas, de alguna manera promover ese reagrupamiento, es decir, desarmar la estructura de grupo homogéneo en un recorrido durante todo el secundario. Digo originalmente porque actualmente eso está un poquito más limitado en términos de horarios, carga horaria, espacio. Nosotros somos una institución que no tenemos el edificio propio, así que eso también impactó fuertemente en algunas de las ecuaciones que debemos hacer. No obstante, buscamos seguir sosteniendo por lo menos todo lo posible en las posibilidades de reagrupamiento. Acá se ha mencionado y me parece muy interesante porque voy a volver sobre algunos de los planteos. Para nosotros la escuela tiene el privilegio de ser un espacio de encuentro, ¿no? Hay un privilegio allí, es inevitable, y en ese sentido nos parece nos apoyamos mucho en ese aspecto, por su potencial y también en su complejidad. Y en esta, por ahí también, mirada contrahegemónica, contracultural, ¿no? Muchas de lo que han ustedes expuesto claramente lo vivimos en la escuela, en relación a las redes sociales, a las nuevas formas de vincularse, donde realmente como que tenemos pocas cosas claras. realmente necesitamos y buscamos en ese privilegio del encuentro generar la conversación. La conversación con un como lo ves, generar la escucha, la expresión, promover la expresión, poder escuchar atentamente qué es lo que se está diciendo, qué nos falta saber, dónde nos tenemos que acercar. Es una inquietud que permanentemente la promovemos y la promovemos en el sentido de poder pensarla con cierto grado de liviandad en el mejor sentido, ¿no? Porque entendemos que desde ese lugar podemos repensar, revisar y en ese sentido potenciar qué hacer, que como les decía, en muchos casos no está claro, no está demasiado claro. Me viene a la mente en ese momento un cartelito que ayer levanté de una abuela que decía, profe, no sé qué le habrá preguntado, pero yo decía, profe, ni siquiera sé lo que yo siento. Era un papelito, no sé bien el contexto en el que quedó, pero me quedó así como, me impactó mucho, paso por las aulas, mira cómo quedan, ¿no? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos pidiendo? Pero en ese sentido, poder escuchar y poder generar la posibilidad de la conversación, que hay que aprenderla, que hay que resignificarla, que ni siquiera digo que sea un planteo que esté resuelto, ¿no? Pero muy interesante y para nosotros es muy potente de transitar, de vivenciar con los chicos y las chicas. Le decía entonces la circulación de la palabra, eso para nosotros es muy potente, y con una casi una posición contrahegemónica, ¿no? Es decir, vamos a parar para hablar, y muchas veces eso lleva mucho tiempo, con mucha insistencia, porque más de una vez me bajan la persiana y no se habla, pero sí como docentes, adultos, nosotros hablamos en el escrito de la posición pedagógica adulta, poder sostener esos criterios, ¿no? Es la palabra, es por la palabra, es escucharnos, es poder pensar en todos los inconvenientes que surgen con las redes. Nosotros nos llevamos a la conversación de la palabra, entre otras cosas porque vamos muy atrás realmente en relación a qué pasa por las redes. Van apareciendo nuevas herramientas, nuevas situaciones, nuevas cuestiones que conflictúan el estar con otro, y estos encuentros, esta posibilidad de poner palabra también nos permiten como poder acercarnos a ver exactamente qué es lo que está pasando allí, ¿no? Esto que también el escrito se plantea como poder ampliar el repertorio, asumirnos en todo caso con un déficit, pero desde ahí poder potenciar cómo ampliarlo, ¿no? Cómo salir de ese déficit o cómo moverse para tener más herramienta al respecto. La permeabilidad, también el encuentro a la permeabilidad como un potencial y como parte del cotidiano de la escuela, ¿sí? Y en este sentido, el encuentro habilita la posibilidad de conocer y acreditar e incorporar saberes, experiencias, vivencias. El nivel obligatorio además lo trae claramente, entonces poder incorporarlo, sumarlo a nuestras propuestas pedagógicas y darle lugar, ¿no? En este intercambio, este de vuelta con los chicos y las chicas de la escuela. En este sentido, todas las situaciones la abordamos como una oportunidad para entender más, como una oportunidad para... ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, ¿no? Por una oportunidad de construir... Sí, ¿no? Se escuchamos igual. Sí. Por la grabación, perdón. Sí. Ah, ¿lo pasas? Sí. A ver si llega. Ay, cuidado que pese. Sí, se cae. Hasta ahí llega. Sí, hasta ahí. Ahí se. Bien. Bueno, entonces, como además me está quedando incómodo, voy a aprovechar para ceder la palabra. Hola. Mi idea es dar un marco para la lectura después de lo que escribimos. Hay mucho refrito también, obviamente, por lo que hacemos los tiempos. Digo, el marco para leer eso es esto que circulamos y que seguramente ampliaremos, es poner palabra a lo que todos los días le ponemos cuerpo, gesto y ideas, ¿no? En ese sentido, la tarea de escribir, de inscribir, es como poner ahí lo que hacemos con los adolescentes, palabras donde quizás a veces no las hay o son limitadas. Voy a contar una tensión, una pregunta, una escena, una alegría y una otra apuesta. Para también entrar en diálogo con algunas cosas que plantearon. La tensión es que es para nosotros como fundante de la tarea docente, es ese doble juego que hacemos los adultos de la posición del adulto, para retomar lo que dijo Javier, en función pedagógica, que es habilitar y hacer de tope a la vez, ¿no? Habilitar a desplegar las potencialidades de un proyecto adolescente en un ámbito que es estar en la escuela, pero a la vez hacer de tope a algunas situaciones que pueden provocar riesgos o daños o pueden limitar la posibilidad de expresión y de tramitación de la adolescencia en una escuela signada profundamente por la posición adultocéntrica. La segunda es una pregunta y que tiene que ver de cara a lo que estamos transitando y lo que viene, ¿no? Nosotros vamos a cumplir 10 años y el año pasado cumplimos 40 años de democracia y la pregunta del año pasado era, bueno, los 40 años por venir, no los que transitamos, sino los por venir. Y en la escuela también, los próximos 10 años, donde seguramente, por lo menos varios de los que estamos acá, no estaremos en la escuela. Y ahí la pregunta es, ¿cuán permeable tiene que ser la escuela a estos procesos, digamos, crueles de ajuste y de represión? Para decirlo con dos palabras que resuman esto. ¿Cuán permeable tiene que ser? O sea, ¿cuánto tiene que entrar en diálogo con la realidad y cuánto también tiene que generar algún proceso, por así decirlo, autónomo de pensamiento, de reflexión, con categorías profundamente escolares para poder, en todo caso, durante y después, construir sujetos políticos? Pregunta que estamos ahí transitando. No una escuela 100% permeable y militante y una escuela totalmente aislada. ¿Cuánto de cuánto? ¿No? Y eso es como estratégico. La escena, para retomar lo que habían planteado en torno a las redes sociales, no hacemos estudio de campo, no tenemos financiamiento, pero dos mañanas, a las 9 de la mañana, 9 y pico, que es cuando más o menos se acomoda la escuela, salía a ver el tema del celular en el aula. Y me encontré con que en 14 aulas, en 13 había uso del celular, menos en una, que era el aula de computación, que estaban con una computadora. Ahora miré el recreo, nosotros tenemos un recreo de media hora a la mañana y una hora con el almuerzo, y había muy pocos alumnos usando los celulares. No voy a decir cuántos docentes estaban usando el celular, porque... Entonces, ahí me parece que hay algo para había varios docentes, obviamente, usando el celular. Pero esto, ¿no?, de qué asignamos, que es real, pero también cuánto, digamos, de la posición de adulta. Una alegría, voy rápido. Desde el año pasado, en realidad, a partir de, pongo ahí un hito, la película 1985, que hicimos un cine debate el anteaño, a fin de año, y el año pasado desplegamos, consolidamos, post-pandemia, después andaba a hablar de eso, el centro de estudiantes y los delegados. Hacemos una asamblea por mes, en la cual armamos la agenda de la escuela del mes que sigue, y con una serie, la semana pasada el Festival del Estudiante, cine debate una vez por mes, feria, limpieza de las aulas, bueno, nos tienen sin empezar a pensar una escuela no tan adultocéntrica, más centrada. Nosotros lo decimos así, provocativamente, que los adolescentes sean parte del gobierno de la escuela, en serio. Eso es la alegría, ¿no? Una escuela conducida por los adolescentes, y es disfrutable, ¿no? Entonces, ya que lo preguntaste, este año hubo tres listas hubo un debate de las tres listas en un recreo totalmente optativo, participaron casi toda la escuela y varios docentes, y la semana pasada hubo elección de delegados gremiales de nosotros, compañeros. Adivinen en cuál hubo debate, propuestas, y en cuáles nos enteramos más o menos el día que iniciaban las elecciones por mail quiénes eran los candidatos. Una u otra apuesta. Nosotros el año pasado, de cara al proceso electoral, hicimos con un grupo de investigadores de la universidad, Eduardo Rinesi sobre todo, y un equipo grande, un ciclo de formación política para adolescentes, no para jóvenes, con los cuales hay bastante experiencia acumulada, sino sobre, digamos, pensándolo en los adolescentes. La primera reunión de Eduardo nos dijo, ¿cuánto tengo que hablar? ¿Una hora y media? No, Eduardo, vamos a escuchar a los adolescentes. Lo digo porque él sabe que lo digo así. Entonces, iniciamos un ciclo muy lindo de formación política para adolescentes que, bueno, creo que fue muy potente. Y este año nos propusimos, que no es un año electoral, el año que viene sí es legislativo, profundizar las experiencias más culturales, vinculares, expresivas, y cerrar el año con otro, que lo estamos lanzando la semana, el viernes pasado, este lunes, que es un ciclo de formación para docentes sobre pensamiento latinoamericano, pensando que algunas de las categorías del pensamiento latinoamericano pueden en el aula dar respuesta o empezar a construir respuestas a este proceso cruel de ajuste y represión. Pensamos que puede ir por ahí, ¿no? Formándonos, volviendo a pensar a la escuela como espacio también de formación para adultos, y que quizás ir por ahí puede ser. Nosotros en el texto pusimos ahí una experiencia que nos agarró literalmente el día que empezaba la pandemia, que fue ir a Maimará, donde había nacido Rodolfo Kusch, y obviamente eso. Le doy la palabra a Ana para que cierre sobre algunas otras cuestiones. Aquí, acá, me están prestando tiempo la compañera. No, pero muy breve. Acá los colegas han puesto como muy claramente sobre la mesa, es una institución que, a diferencia de la escuela de ingreso, sí se propone 6 años completos de escolarización con un régimen académico que tenía esa modalidad de trabajo en el marco de la no repitencia. Es un plan de estudios que implica toda una jornada completa, entonces hay características institucionales muy específicas. Serán leídas posteriormente, pero sí quisiera ubicar el antes y el después de la pandemia. Lo digo a veces muy, muy, muy drásticamente, pero realmente constatamos ese cambio, que no se iba a tratar simplemente de dar vuelta una página para volver a lo que habíamos conocido, y eso implicó muchísimos, muchísimos esfuerzos, y que están claramente identificados en lo que plantea Mariela, en esa flexibilidad, en esa apertura, en esa escucha, y en lo que plantea Damián también, que es escucha a la vez que tope y orientación, diría yo. Después de la pandemia aparecieron por parte de ese diálogo consolidado con los estudiantes, que se reflejó en la consolidación del centro de estudiantes, una serie de actividades que fueron moviéndose al ritmo de eventos significativos. La irrupción de esas dinámicas más violentas, más de reconstrucción de los vínculos de la escuela, nos llevó a toda una jornada de trabajo que llamamos Hacemos Escuela. Posteriormente vino el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta en ese entonces, y tuvimos que construir también un espacio de escucha, de trabajo. Vino allí toda una jornada en defensa de la democracia. Eso nos dejó después, en el contexto de la construcción política en un escenario electoral, de una cantidad de propuestas que tenían que ver con la formación. Y lentamente fuimos encontrando la voz, la participación y la presencia de los estudiantes. En relación a eso también apareció una fuerte demanda en relación a las cuestiones vinculadas a salud mental, que este año le dimos fuerte lugar, ¿sí? También con importante protagonismo por parte de nuestros jóvenes y adolescentes. 2 eventos, este último festejo del Día del Estudiante, que fue organizado por el Centro de Estudiantes y en el que participamos muchísimos, una instancia festiva que los estudiantes reclaman, destacan como el valor del encuentro, del compromiso, del volver a reeditar vínculos, que no es menor de toda esa lectura que veníamos haciendo previamente, ¿no? De volver a la escuela, a qué escuela y bajo qué términos pospandemia. Eso fue en relación a la escucha de los estudiantes, pero eso no dejó de tocar aspectos significativos de nuestro régimen académico, que pasó de materias cuatrimestralizadas en gran parte de su oferta académica a materias anualizadas, favoreciendo el encuentro y el intercambio entre los estudiantes, aunando más esa dimensión de la grupalidad que veníamos leyendo, era también una gran dificultad. Entonces, el antes y el después de la pandemia encontró este conjunto de problemas, de expresiones de nuestra población y de respuestas institucionales elaboradas para ello, ¿sí? Simplemente ítems, para que después sigamos charlando y conversando y no ocupemos demasiado la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, todas. ¿Se escucha bien? Sí. Gracias por la invitación. En mi caso lo que intenté fue sistematizar algunas cosas que ya he venido, digamos, vengo pensando y trabajando. O sea, no hay mucha novedad seguramente en esto que traiga, pero sí, como venimos en todo caso de diferentes recorridos y acá traemos diferentes miradas, un poco pensar como en los desafíos que trajo la educación secundaria obligatoria y en ese sentido pensar algunos avances de las políticas y algunas cuestiones todavía pendientes. Traían acá el lugar de la educación secundaria en la producción o la distribución de posiciones sociales, ¿no? Como un lugar clave que tuvo el nivel históricamente y bueno, cómo eso entra en tensión también en las últimas décadas en esta intención de universalizarlo y que por supuesto, digamos, lo llamo ahí en el artículo, lo traía como una idea de que toda la normativa y todas las políticas que se fueron implementando y la formación y las prácticas también que se fueron desarrollando en las escuelas a partir de la ley fueron creando una conciencia de obligatoriedad, ¿no? O hay otro autor que también menciona esta idea de la crisis del principio de selectividad, ¿no? Como que bueno, han estallado algunas cuestiones ahí, pero sin embargo, y pensarlo justamente como un campo de disputas y de tensiones, lo que sucede en las escuelas y también acuerdo con esta idea de lo contrahegemónico, ¿no? Como ese espacio, pero bueno, todo ahí se da junto. Sí, lo que me parece, o por lo menos cada vez me preocupa más en las sociedades cada vez más individualistas y de vidas mercantilizadas y de polarización creciente social, esto como las experiencias tan diferentes, acá traían, digamos, en 6 escuelas, vemos escuelas como esta cosa tan, digamos, bueno, como depende a qué escuela vayas, un poco las experiencias, los aprendizajes, los sentidos y los futuros que se habilitan o no, ¿no? Como eso me parece realmente preocupante. Y pensando también, bueno, acá está Gustavo, pero esto, cómo desde las políticas hay unos límites también ahí, ¿no? En el sentido, bueno, esto, una vieja pregunta, ¿qué puede la escuela en sociedades tan desiguales, ¿no? Como algo también ahí para pensar, insisto, y también esto como, ya no sé quién lo decía, pero esto, los propios actores que transitamos, o bueno, quienes están en las escuelas, cómo también encarnamos posiciones sociales y ideología, y bueno, y cómo también se reproduce o esto que trae la posibilidad de armar proyectos o no, las rotaciones de docentes, como hay escuelas donde son mucho más precarizadas todas las condiciones y lo que ahí puede pasar. Entonces, bueno, me fui totalmente del tema y del escrito, pero me salió por ahí. Acá traigo como algunas ideas de esto, bueno, por cuestiones que he trabajado, como qué aportes trae la perspectiva de las trayectorias escolares para pensar las problemáticas del nivel, en el sentido de, bueno, pensar ciertos puntos críticos en el ingreso y en los tránsitos y estas dificultades que hay en las escuelas en general de seguimientos de estudiantes, ¿no? Digamos, pensando que un profe puede tener 200, 300 alumnos, más allá de estas ideas a veces de, bueno, que se pueda enseñar siguiendo las diferentes progresiones de aprendizaje o evaluando, ¿sí? Como, bueno, hay muchas ideas, o bueno, en el caso de la escuela de reingreso, de la escuela de la UNS, digamos, teniendo cargos docentes y teniendo otras condiciones, se han ido poniendo a prueba muchos instrumentos y hay muchos avances ahí. Y esta tensión que también se genera, lo traigo pensando en el despliegue de las políticas, en términos de las que, como hemos llamado, de pequeña escala, así como las escuelas de reingreso u otras, en este caso las escuelas creadas por las universidades, que inclusive creo que tienen aún mejores condiciones, todo esto que cuentan, que hacen y que pueden hacer. Bueno, los límites que tiene, más allá de lo que ahí se podemos sacar como ideas, ¿no? Los límites que hay para poder generalizarlo a otras escuelas, justamente por, digamos, creo que hay una cuestión que es de presupuesto, ¿no? Como decir, bueno, no voy a poder, Gustavo lo sabe bien, generar estas excelentes condiciones en todas las escuelas, por ejemplo, de la provincia y, bueno, y del país. Hay unos límites. También en esto que últimamente también pensaba, por esto que decía de lo desigual, como algo de que, bueno, quienes estamos acá seguramente compartimos esta idea de que todos, todas deben acceder a la escuela, avanzar, aprender, tener experiencias significativas, pero socialmente tal vez eso no es que esté tan generalizado como idea, y de nuevo hay esas tensiones también y disputas, ¿no?, para pensar las políticas y lo que es posible hacer, porque, bueno, aumentar presupuesto también debe valerse socialmente, en el sentido que, bueno, es una gestión que define, pero también ahí hay como otros intereses a considerar. Y algo que digo también es esto de, bueno, la mayoría, a excepción de Río Negro, y bueno, ahora las provincias tienen el desafío y van a universalizar desde el año próximo una política de transformación grande e importante. Todas, como digo, llegaron al 10% o al 20% de las escuelas en las jurisdicciones, y entonces, como digo, el desafío de, bueno, cuánto de eso es escalable, digo, en términos de condiciones, pero también algo, me gusta decir, como del orden de lo intransferible, ¿no? De esto, de lo que ahí sucede, y muchas veces esto, ciertos profes muy comprometidos o ciertos vínculos muy personalizados, bueno, cómo hacer escalar eso, ¿no? También cómo se hace, en algún sentido, para pensar en poder escalar eso. Y lo mismo, por último, ya cierro, también algo de, en estas experiencias, traigo la escuela de la UNS porque, bueno, algunas cosas he compartido, no está acá, ya se jubiló la vice Graciela Bellome, que estuvo varios años, pero bueno, esto que decía, como ciertas experiencias de posibilidad de enseñar en agrupamientos o de poder hacer seguimientos de, digamos, de cómo van aprendiendo cada chico, cada chica, y en todo caso ir reorientando esos procesos de enseñanza, esta idea de esos saberes pedagógicos que se producen en esos procesos y que muchas veces ustedes mismos decían nos cuesta sistematizar, bueno, y que en otras escuelas la mayoría de profes que lo llevan adelante, digamos, no, digamos, o faltan estos saberes, o cuando existen no circulan, sí, o no los difundimos, sí, por las propias condiciones, que eso es una idea de Flavia Terigi que ya viene planteando hace tiempo, no circulan, y entonces también ahí, insisto, es de condiciones, pero también de estos saberes que faltan o que en todo caso deberíamos poder socializar para, en todo caso, pensar transformaciones en esos procesos, que creo que es lo crucial, ¿no?, de enseñanza y aprendizaje. Digo lo último porque me acordé de esto también, de pensar las políticas. Hay mucho de lo que se sabe de figuras claves, por ejemplo, los coordinadores de curso o algunos que articulan el trabajo con estudiantes, y que toda esta parte más que decimos de lo socioeducativo, ¿no? Pero creo que, digamos, en el último tiempo lo que tenemos como mucho como desafío pendiente también es poder meternos, digamos, como que el desafío está en el aula, ¿sí? Y en las condiciones en que se enseña y aprende, y que creo que ahí es, digamos, o eso es crucial para efectivizar el derecho a la educación en términos de esto que decía de experiencias y aprendizajes en el nivel. Muchas gracias. Sí, ¿no? ¿Sí? Bueno, como ya dijimos, no hice la tarea, me van a dar dos, tres minutos más porque tengo que improvisar. Así que. Sos político, así que. No, ¿qué político? Yo soy docente. No. Bueno, primero, amigo, estuvo más que interesante todo, gracias. Nada, algunas preguntas y contar algunas cosas, sí, desde el lugar más político, digamos, de mi trabajo, desde el lugar de director de secundaria de la provincia de Buenos Aires, también sobre algunas cuestiones que se dicen, que se dijeron acá, o que van tomando estado público o siendo parte del debate público, y está bueno por ahí poder poder contar algunas cosas. Lo primero, nada, me gustó mucho lo que el planteo de Ramiro me hizo acordar, no sé dónde está, ahora ahí está, a que hace unos dos años, creo, no sé si no fue en pandemia, Gabriel Kessler presentó un estudio sobre cuánto valor tenían, le daban los jóvenes latinoamericanos a la democracia, ¿sí? Y solo el 57% entendía que era importante la democracia, defender la democracia, ¿no? Y creo que había un estudio que había hecho con Perú y algunos otros países más. Y bueno, nada, estamos en un problema y lo estamos viviendo cotidianamente. Y una pregunta que me quedaba dando vuelta de tu exposición, Ramiro, tiene que ver, porque me sorprendió, porque las respuestas está bien, había pibes que, para mí pibes, digo que van de 20 a 24, ponerles, ¿no? Pero había algunos de 16, era de 16 a 24 la muestra. Claro. Claro, porque me quedé pensando la importancia que le dan a Twitter, ¿sí? Y que entiendo, por lo menos digo lo que sé poco del tema, ¿sí? Pero que es por ahí como un nivel etario, como una etapa más de pibes más grandes los que andan por Twitter, o de un nivel socioeconómico también. Distinto a, no sé, los pibitos de TikTok y esas cosas. Me sorprendió lo de Twitter, ¿sí? la relevancia que le daban a Twitter como lugar de información, pero nada. Y también, digo, algo que en algún momento hemos hablado con Solana, digo, por supuesto está la cuestión y lo planteaba también Damián, y acá así como desde el lugar de la provincia, digo, se discute el tema del uso del celular, ¿sí? Yo no estoy a favor de la prohibición del uso del celular, por el contrario, ¿sí? Creo que nosotros no vamos a prohibir el uso del celular en las escuelas, concretamente. Por lo menos, digo, esa no es la postura. Primero porque entendemos que la salida no es prohibir, ¿sí? Segundo porque entendemos que vos podés prohibir si tenés determinadas condiciones que aseguren determinados accesos, ¿sí? Y nuestras escuelas, hablo por las secundarias, ¿sí? Muchísimos pibes, el único lugar que tienen para poder conectarse, tener conectividad a través del celu en la escuela, ¿sí? Y la única herramienta, el único aparato que tienen para entrar a internet es el celular, ¿sí? Digo, si nosotros tendríamos, no sé, estaríamos en Finlandia o en Suecia y tendríamos las tecnologías y todos los pibes en sus casas tienen, y digo, bueno, retomando lo que decía Bárbara de la desigualdad, digo, la realidad es que nos parece que profundizamos la desigualdad. Y por otro lado también, digo, parece que es un problema que, como tantos problemas de convivencia, las escuelas y los docentes están capacitados para resolverlo. ¿Sí? Decir, mira, en esta aula no, en esta hora no, acá sí, acá no. Digo, que no tiene que ser el Estado el que para todo el mundo le tenga que decir se puede o no se puede, ¿no? Digo, hay momentos, hay hay clases y clases, hay profes y profes. Digo, bueno, nos parece eso, ¿no? Y a veces se habla, bueno, con todo el tema de las apuestas y todo esto, se plantea, y bueno, el pibe está 4 horas en la escuela y puede apostar esas 4 horas y está otras 20, ¿sí? Con el celu. Digo, justo las 4 horas está la escuela apuesta, ¿no? Digo, está toda la noche también con el celu y se vienen a la escuela dormidos a las 7 de la mañana, pero estuvieron hasta las 4 enganchados en con el celu. Pero bueno, nada. como repasar algunas cosas y decirles cuáles algunas de las posiciones, ¿no? Sí, digo, me entusiasmó, me pareció muy interesante lo que se planteó del tema del tiempo de los pibes. Pablo decía que había pibes que decían, no tengo tiempo, ¿sí? Y yo creo que hoy estamos en un momento muy complejo con el uso de los tiempos de los pibes y la escuela, pero no precisamente por el ocio, ¿sí? Sino hoy, por lo menos nosotros como provincia, estamos viviendo un proceso complejo, volví a hablar la grave, complejo, ¿sí? De pibes que van intermitentemente a la escuela, ¿sí? Pero son pibes que están laburando la mayoría, ¿sí? O muchos, haciendo changas, o pibas que están afectadas a tareas de cuidado, ¿sí? Por los laburos de la familia, y eso tiene que ver con la desigualdad y tiene que ver, bueno, digo, de cada 10, 7 son pobres, lo vimos ayer, 6,66%. Digo, la verdad que eso tiene que ver con no solo la discusión por el tiempo, ¿sí? En términos de cuánto tiempo le dedican al celular o cuánto tiempo le dedican a la escuela, sino cuánto tiempo van a la escuela hoy, ¿sí? Y ese es un problema como muy, muy complejo, digo, porque tiene una respuesta o tiene o debería tener una respuesta que es de política pública integrales, ¿sí? No es un problema que solo va a resolver la escuela, digamos, ¿no? En el contexto en el que estamos. Nosotros tenemos un consejo consultivo de estudiantes, son 50 estudiantes de toda la provincia con los que nos juntamos 2 veces por año presencialmente para discutir las políticas de educación secundaria. Nos juntamos martes y miércoles en Mar del Plata, ahora, hasta esta semana. Pero en el anterior, en el 2 de mayo, que fue en La Plata, un pibe dijo algo que me pareció muy atirado y que tiene que ver con los tiempos y que tiene que ver con la escuela y que tiene que ver con los sentidos de la escuela. Estábamos justamente discutiendo el tema del ausentismo de los pibes, que al margen o en paralelo, ¿sí? Yo creo que es más grave todavía el ausentismo docente, que es otro tema, ¿no? Pero bueno, digo, estábamos discutiendo el sentimiento de los chicos con ellos y un pibe dice, el tema es que los profesores tienen en la cabeza la escuela ideal y los alumnos ideales. Y nosotros, yo no soy alumno ideal, porque yo salgo de la escuela y me voy a la verdulería de mi vieja a trabajar hasta las 10 de la noche. Y los profesores creen que yo salgo de la escuela, me voy a mi casa, como, duermo la siesta, me voy a jugar, y después, y al otro día no llevo la tarea porque estuve boludeando con mis amigos. Y yo la verdad que no hago la tarea porque vuelvo a las 10 de la noche y tengo que cocinar. ¿Sí? Y me parece que ahí hay una cuestión muy profunda, ¿sí? Que tiene que ver con la desigualdad, pero que tiene que ver con esto, con el tiempo real y concreto de muchos pibes. No digo que esos son todos los pibes. Hablando de escalas, ¿sí? La provincia de Buenos Aires tenemos 4.741 escuelas secundarias, 1.700.000 estudiantes y 190.000 docentes. ¿Sí? No digo que sea la realidad de 1.700.000 estudiantes, pero saquemos el porcentaje de los pibes que están, ¿sí?, bajo la línea de indigencia, los pibes que están bajo la línea de pobreza, y ahí tenés el porcentaje de los pibes que tienen la realidad más o menos parecida a la de Jano, que es este pibe. También vimos hacemos el agravamiento, ¿sí?, de padecimientos subjetivos y trabajamos con eso en la pospandemia. Lo decía Vero, ¿sí?, una demanda fuerte de los pibes, y ahí nosotros en la provincia empezamos un trabajo conjunto, una política conjunta con la Subsecretaría de Salud Mental de la provincia, de hacer talleres de salud mental en las escuelas, porque así lo piden los pibes, ¿sí? Y yo comparto que hay, ¿sí?, y ahí hay un gris medio complicado. Comparto que hay, y que está bueno que lo haya, ¿sí?, que es una pérdida del tabú de la salud mental, ¿sí? Digo, los pibes con total frescura hablan de salud mental, cuestiones que nosotros nunca hubiésemos aceptado hablando en público, ¿sí?, de ese modo. Y está buenísimo que eso suceda. Ahora, parece que también, digo, detrás, o lo que venimos viendo, digo, hicimos, no sé, a esta altura llevamos casi, no sé, cerca de 7.000 talleres realizados, ¿sí?, en las escuelas. Y hay algunas continuidades que nos llevan a pensar que esta demanda de los jóvenes de pedir, de los pibes de pedir salud mental, tal cual como le decía Vero, ¿sí?, que vengan de afuera, que venga otro, no sirve ni el equipo de orientación de la escuela, ¿sí? Tiene que venir el genio de no sé dónde a explicarnos, ¿sí? En realidad detrás de eso hay otra demanda que es mucho más simple, mucho más nueva y mucho más dura para nosotros como adultos, que es la demanda de tener un adulto que escuche, no la demanda de el profesional de la salud mental, ¿sí? Porque por otro lado pasa otra cosa, uno discute con los pibes este tema, ¿sí?, y todo se patologiza, y entonces todos tienen fobia, todos tienen ataque de pánico, todos tienen, ¿sí?, ataque de ansiedad, todos tienen lo mismo, ¿no? Y está bueno, por lo menos digo, así lo entendemos, ponernos en situación de discutir eso. A ver, si se murió tu perro, vas a estar triste, no tenés un ataque, no tenés depresión, ¿sí? Estás triste, se murió tu perro. Bueno, digo, si te dejó tu novia por tu mejor amigo, te vas a enojar, ¿sí? No te agarró un ataque de ira, te enojaste. No soy recontra violento, te enojaste. Digo, hay cuestiones que tienen que ver con las emociones cotidianas, ¿sí?, de la vida cotidiana, ¿no?, que parecería que se ponen todas en términos de patologización, ¿no?, justificación. Y eso hay que desconstruirlo, digo, hay que, porque parecería que, o nos parece, bueno, está buenísimo que los pibes salen de salud mental, sí, pero no tenemos, ¿sí?, digo, en cada escuela 100 bipolares, 200 ataques de pánico, digo, no es esa la realidad, ¿sí? Y para un pibe, digo, como para el pibe que pega una piña, todo es bullying, ¿sí? Todo es bullying. Bueno, para un pibe que está triste, o que está mal, o que está angustiado, o que está enojado, o que le da bronca algo, ¿sí?, encuentra una manera de nombrarla, ¿sí?, que le ayuda a poner el problema en algún lado, ¿no? Y bueno, nada, parece que atrás de eso está lo que decían los compañeros, que creo que es eso, ¿sí? Adultos que escuchen. Necesitamos adultos que escuchen, no psicólogos, ¿sí? Adultos que escuchen, cualquiera, preceptor, preceptora, auxiliar, profe, mire, cualquiera, adultos que escuchen. No importa si son psicólogos, si, digo, escuchar, leer una palabra, mirar al que está triste, digo, parece que tiene que ver, que tiene que ver con eso. Dos cosas más y cierro. Una de la que decía que tiene mucho que ver con el tema de la política pública, lo que decía recién Bárbara, ¿no? Es muy complejo, ¿sí? Yo, bueno, en su momento, hace muchos años, participé un poco en las discusiones de la construcción de las escuelas de universitarias, digo, conozco lo de cerca las experiencias también de las escuelas de reingreso. Ahora son como dos, desde la política educativa, son como dos escenarios distintos, ¿no? Uno es fundar y el otro es reconfigurar o transformar lo que está, ¿no? Ahí no tenés muchas opciones. Digo, cuando fundás pensás de cero todo, alguna cosa te puede salir media mal y después la corregís, pero el tema de la escala, ¿sí? es un tema muy, muy importante, y vuelvo a decir, en la provincia de Buenos Aires esa escala, por lo menos es la más importante de América Latina junto con la de San Pablo, o ahora está y no lo voy a subir a ese ring, ¿sí? No lo voy a subir a ese ring, pero ahora está la discusión de las secundarias, ¿sí? De Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, digo, no quiero 4.741 escuelas contra 30, no discutamos más. No, es incomparable, ¿sí? Comparemos lo que podemos comparar, no comparemos lo que comparable, ¿sí? 30 escuelas, nada, bueno, no me voy a subir ahí. Sí, sí, pero nada, es, no importa. Hoy estaba, salió Finocchiaro Ancho recién con un tweet. Bueno. Y por último, digo, me parece importante esto de pensar, ¿sí? La convocatoria tenía que ver con los sentidos de la escuela, ¿no? Y me parece muy importante pensar eso. Hoy, digo, no de casualidad, las escuelas secundarias en conjunto, de 2017 hasta ahora, 15 provincias cambian los regímenes académicos, ¿sí? También se están cambiando los diseños curriculares. Digo, y no me parece casual, digamos, porque justamente lo que hay es una disputa por los sentidos, ¿sí? Y lo que hay es poder volver a reencontrar nuevos sentidos para estos pibes de plataformas, digo, pero también nuevos sentidos. Que los pibes le puedan otorgar sentidos a cuestiones que están por afuera de esas lógicas. Porque la escuela es el espacio contracultural también, ¿sí? No es únicamente el espacio, o no debería ser el espacio de plataformicemos, no sé cómo se dice, la escuela, ¿sí? Digo, no, es la escuela del otro tiempo. Es la escuela de la pausa, es la escuela del tiempo. Digo, hay una discusión que tenemos que poder dar con las escuelas, que es la discusión sobre el tiempo, entre comillas, útil, las materias útiles, ¿sí? El saber útil. Bueno, discutamos eso, ¿sí? El pacto de mayo, bueno, no me acuerdo cómo terminó llamándose, sí, bueno, bueno, sí, ahí en la única referencia a la educación, sí, son dos palabras, una es útil, sí, bueno, yo no sé si la filosofía para qué es útil, o la poesía, o la pintura, no sé para qué es útil el arte, la música, no sé. Digo, ahora, y entonces no tiene que estar en la escuela. Creo que nos tenemos que dar discusiones de fondo, ¿sí? Sobre el conocimiento que hoy necesita la escuela para hacer ese espacio también contracultural, ¿sí? No puede ser todo, sino termina mercantilizándose absolutamente todo el conocimiento, ¿sí? Pensando desde la lógica productiva. Nada, me parece que es clave, ¿sí? Es clave pensar, la escuela, me decían cuando hablaban de la individuación y la no alteridad con las plataformas y todo esto, es clave lo que decían las compañeras en relación a generar la conversación y la escucha. La escuela es el lugar contracultural, pero también es el lugar donde tenemos que, es un espacio con una ética distinta a la sociedad, ¿sí? Donde hay cosas que no pueden pasar en la escuela, que sí pasan en la sociedad, o como dice Silvioni, la escuela tiene que ser un lugar que recuerde lo que la sociedad tiende a olvidar, ¿no? Bueno, desde ese lugar hay que, creemos que hay que poder pensar los sentidos de la escuela, porque parece que únicamente se piensa los sentidos de la escuela respecto de cómo se insertan en el mercado de trabajo, cómo se insertan en la lógica de las plataformas, cómo se inserta el lenguaje digital, cómo se inserta en la programación, cómo se insertan en la robótica, cómo se inserta, digo, y la realidad que tenemos que ver cómo construimos la sociedad más justa, digo, y ahí están los sentidos de la escuela. Cómo construimos la sociedad más solidaria que la que lamentablemente tenemos hoy, digo, bueno, nada, no quiero ser largo, pero parece que los sentidos y todo lo que dijimos, ¿sí?, tiene que converger en construir una escuela profundamente contracultural que dispute políticamente la idea de sociedad. No es una idea antigua la solidaridad, ¿sí? No es una idea antigua escucharnos, no es una idea antigua preocuparte porque tu amigo la está pasando mal. Digo, bueno, poder pensar en esa línea también los sentidos de la escuela, que el conocimiento nos lleve a interpelarnos por esas cosas, ¿no? No únicamente por lo que parece actual, innovador, novedoso y todo eso. Bueno, nada, eso. Instituir o reinstituir una posición adulta, un poco demandada por los pibes, tal vez en la traducción que dice Gus, pero también en relación a la confianza que decías vos y que decían las compañeras y los compañeros de Sarmiento, como asociada a la escucha, asociada a la presencia, asociada a una condición de posibilidad de generar otra cosa. Eso me, es un cruce que en la lectura no, a mí no se me había caído, se me cayó más acá. Después, también esto de la relación institución y contexto, como que apareció de diferentes maneras. Ustedes lo dijeron en clave de pregunta, como una institución, vos decías institución permeable, cuán militante, cuán aislada del contexto. Ese contrapunto me pareció re interesante y también, bueno, aparece en todas esta relación, tal vez. Pero Gustavo, después acá al final, cuando decías, bueno, la ética de la escuela y la ética de la sociedad, que tal vez estamos muy acostumbradas a decir, bueno, a intentar romper la cosa de la escuela como un espacio separado de la sociedad clásica, pero medio que nos pasamos tres pueblos, porque pasamos a decir, bueno, no, es lo mismo, todo, ¿no? Sacando la idea de reflejo, que para mí es un problema que tenemos en la formación también docente, o sea, cómo enseñamos a pensar esa relación, sacando eso que nos queda viejo, pero aún así todo, tal vez no terminamos de complejizar del todo cómo es esa relación hoy, entre el afuera de la escuela y la escuela. Y en ese sentido, ¿qué se puede hacer desde el adentro con eso que está ahí? Y después me anoté otra cosa en relación a la libertad. Perdón, Nati, y en cada escuela, o sea, en las escuelas, claro. Como no es en la escuela, porque claro. También... Sí. Hay posibilidades y límites, me parece. Sí, sí, sí. Porque ellos, imagínate, tienen un ciclo de formación política. Sí. Claro, sí. Disney. Sí. Sí, ni, sí, ni en Disney. Disney no. De tu intervención, sí, es verdad. Me anoté como muchos depende. O sea, empezaste con depende la escuela a la que vayas, pero después me tenía anotando. Depende lo que puede la escuela, depende las condiciones de la escuela, depende la escala. Depende de qué depende. Claro, como una heterogeneidad. Depende. Sí. No, y lo último que me noté es como un contrapunto entre libertad y control, que me parece que apareció muy evidente en Rami y Sol y Mariano, pero obviamente para pensar también en las otras. Ramiro como haciendo foco en las frases de los pibes diciendo las redes o en las plataformas. No hay control, o sea, el control soy yo eligiendo el contenido a consumir, y a la vez ustedes diciendo queremos problematizar en los talleres ese control falaz que creen tener sobre eso. Y hay otra cosa que me llamó la atención, que ustedes pusieron dos palabras, acontecer y experiencia. Me parece súper potente para pensar otras palabras claves dentro de las que ustedes también usaban en la UNS. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen las escuelas como constructoras de acontecimientos, como espacios para vivir otras experiencias? Tal vez ahí también aparece la cuestión del tiempo, ¿no? Si es una pensar a la escuela como una eso, un lugar donde pueden suceder cosas que tal vez no son bajo las coordenadas temporales de otro tiempo, sino que son las que tenemos, pero pueden ser tan potentes como para quedar en el imaginario los pibes para toda la vida. Y ahí pensaba en entrevistas algunas que hicimos nosotros, que aparecía que una de las preguntas era, bueno, ¿qué recuerdo tenés? Y sus recuerdos son mágicos, o sea, del orden de lo mágico nos parece, ¿no? Como recuerdos de, me acuerdo haciendo deporte y ganando un campeonato de handball, me acuerdo, una experiencia con fútbol, una experiencia con el auto, pero siempre había una posición adulta en ese recuerdo. Eso también era interesante, ¿no? Sumo una en la línea con el último de la posición adulta. Pareciera que hay un pasaje del adultocentrismo al adolescente en el centro, que también es una expresión que se usa mucho para pensar la secundaria en la actual. Y la vieja discusión entre oferta y demanda me parece que está interesante para pensar en términos pedagógicos. Y creo que el ejemplo que te había gustado con salud mental está bueno porque salen las distintas investigaciones: el reclamo, la necesidad, la demanda de salud mental, y hay que ver cómo eso se traduce en una oferta adulta, ¿no? Para ver si cualquier pedido adolescente tiene que ser tratado sin más, sin mediación, si fuese transparente, ¿no? Como si lo que se pide en palabras es efectivamente lo que hay que dar tal cual, o si no hay una mediación traducción adulta para ver qué esconde ese pedido, cómo se tramita pedagógicamente, institucionalmente, desde otro lugar. Solo una... ¿A quién? ¿Iba a hablar alguien? Dale. Ah, no, como miraste. Me quedé pensando por algo que trajo Gustavo al final, en esta, la que decías, la tensión entre fundar y reconfigurar las escuelas, que como que ahí traería un matiz en esto de fundar, porque ninguna de las experiencias ni otras es como que es totalmente de cero. Hay un peso de la tradición de las escuelas, claro. que ellos mismos también saben cómo eso se juega, porque los docentes son los que existen, como que ahí... Es cierto que tenés otras condiciones y mucho abierto, ¿cómo? No, las expectativas de los pibes y la familia. También, por eso, todo eso también, como que no es de cero. Es verdad que tenés como mucho más margen para hacer, pero también es como es problemático en Sí, claro. Por eso, el otro tiene como todos otros problemas, transformar y ahí, y en escala y en una escuela común, entre comillas, es mucho más complejo, por supuesto, pero bueno, como que eso de que tiene también complejidades, creo, en las experiencias. Sí, claro. ¿Puedo decir algo? No, pero me parece el contrapunto que hicieron ustedes, que es bien interesante, digo, lo situacional que vos marcás, ¿no? Los depende que decía recién, Y el laburar para el universal de la provincia de Buenos Aires, con las diferentes situaciones, digo que me parece que ahí están haciendo ustedes un trabajo alucinante de desromantizar esas posiciones universales para situarlas, pero bueno, en la complejidad de la cantidad de, ¿no?, de dependes que maneja, digo, ¿no?, que bueno, por ahí la transformación del régimen académico es algo interesante en relación con esa situacionalidad, ¿no? Ahí veo como un desafío, digamos, que tiene la escuela, y que es el desafío que hoy también tiene la democracia, o sea, tiene todo, pues, la sociedad, digamos, el Estado, que son esos espacios comunes. Yo me quedé con la pregunta que hiciste, que la ponen también en el trabajo, que es la cuestión de cómo dar lugar a la singularidad dentro de un espacio común y colectivo, digamos, ¿no? Donde hay una demanda de la singularización de los individuos, una reconfiguración de la subjetividad, más allá de la lógica mercantil, que es, bueno, mi palabra vale, y vale independientemente a nada, no me importa el resto, ¿no? O sea, primero yo y después veo qué onda. Y digo, eso está muy fuerte en el discurso, digo, está calando muy fuerte en la subjetividad. La esferización también hace de que, bueno, sí, yo veo lo que a mí me gusta, como yo pienso, entre cosas. Y la cuestión de ponerse en el lugar del otro cada vez es más difícil. Entonces, es, bueno, no sé qué piensa el otro, no me interesa y tampoco me quiero encontrar con el otro. Entonces, la cuestión de la comunicación y de la escucha entre adultos y jóvenes, que nosotros lo que estamos viendo de los últimos años es un distanciamiento generacional muy, muy grande, que cuesta, y digo, y las pibas y los pibes lo marcaban en el encuentro, digamos, la diferencia de cuando hablaban con referentes o cuando le pegaron al DOE, no saben cómo le pegaron. Pero... Sí, sí, todo el tiempo. Pero, digo, y pasa algo, digo, y en esa conversación se dio algo también muy lindo, que es que apareció un estudiante que llegó de otro lugar y planteó otro discurso totalmente, totalmente diferente, ¿no? Llegó de casualidad y digo, y rompió, que no participaba, se sentó ahí porque... Que no participaba, después pidió disculpas, o sea, a mí me llamó la atención, o sea, porque digo, pidió disculpas, pero después se la bancó y dijo... Todo lo que quería decir. Yo pienso como... Digo, y al resto tuvo que exterior... Tuvo que verbalizar cosas que estaban como en el sentido común, digamos, como implícitas, que todos más o menos estamos de acuerdo, y tuvieron que salir como, bueno, a poner más palabras, digo... Entonces ahí estuvo lindo ese encuentro, digo, y ahí digo, y aparece la cuestión de la escala, digo, ¿cómo escalas, digamos, a claro, escuelas que te dicen, bueno, ustedes hablan del DOE, yo no tengo DOE, claro, ¿no? Claro. O bueno, el problema con los docentes, y dices, bueno, pero ¿cómo? Dice, bueno, la escuela se va, o sea, con un discurso totalmente diferente, incluso decía, la escuela se va a aprender para aprender, no sé, una cosa así, dijo, y digo, y no era que era macrista, digamos, ¿no? Pero digo, trajo eso. Pero quizá estaba un tanto. No, quizá estaba cerca. No, es que no necesariamente. O sea, es un chiste. Es otro chiste. Lugar. Entonces digo, claro, porque bueno, yo dije, uy, no, lo dijo como Logan, claro, completo. Claro. Digo, pero bueno, digo, ahí hay algo de ese individualismo, digamos, de la demanda de salud mental, también en términos como, bueno, si se da lugar a eso, de una forma individualizada, listo, se resuelve, ¿no? Voy al psicólogo. También está pensado en esa lógica individual, en esa demanda, digamos, que eso Pedro lo elabora mucho, esa demanda, ¿no? Y esa lógica de psicologización y desde una perspectiva individual. Y con esto cierro justamente una escena en una de las escuelas, que era la escuela número uno, clase media, alta participación política, cooperadora presente, sectores medios, ¿no? Lo que yo digo un poco en chiste, pero el progresismo porteño, ¿no? O sea, en esa lógica encajaba, y digo, un conflicto, una chica que va alcoholizada, se pelea con otra chica, discuten, la chica alcoholizada agrede, digo, verbalmente, bueno. Entonces, se trabaja, entonces, bueno, la persona que fue agredida, ¿no? Agarra y dice, interviene la escuela. Como había una chica alcoholizada, activa el protocolo, ¿no? Entonces viene, justamente se llama a los primeros auxilios, etc. A la otra chica la lleva a la dirección, hablan, bueno, estás bien, no sé qué cosa, bueno, podés volver al aula, no sé qué cosa, bueno, listo. Y la chica se sintió que le dieron más bola a la otra chica, porque vino la ambulancia, porque digo, la escuela activó un protocolo, y en el caso de ella, digamos que no era protocolizable, entre comillas, digo, es como, claro, su situación se sintió, digo, hay una cuestión de demanda de me tienen que prestar atención, que por ahí no necesitaba, digo, pero eso implicó que no vaya por un mes a la escuela, después de esa situación, ¿no? Entonces, un mes sin ir a la escuela, la chica. Entonces vos decís, bueno, por ¿qué? Por la otra. La que tomó volvió a la escuela, o sea, se resolvió. No. Y volvió tomada, y volvió. Empieza a tomar todo. Empieza a tomar. Si un mero voy a la escuela, salgo, lo tomo. Te va mejor si tomar que si no tomar. Claro. Pero digo, ¿qué implicó? Digo, toda ahí esa demanda que se jugó, digamos, y cómo vio que por la activación se prohibió, porque en la escuela, digo, hay alguien alcoholizado, se actúa de determinada forma, hay un protocolo específico. En el otro caso, digamos, no, bueno, ¿cómo te sentís? Bueno, fíjate si podés volver, bueno. Y la chica se sintió desatendida, entonces también hay un, no sé, como hiper reclamo, digamos, y en esa sensibilidad, que es atender, pero... Igual ahí está cruzado lo que decía de ellos, hay una estelarización de la individualización que hace que, bueno... Tengo a Gus, Maru y... No, siguiendo lo que dice Pablo y lo que decían los compañeros de General Sarmiento, digo, me parece que justamente lo que tiene que hacer la escuela, como ya lo contracultural, es sin desatender lo singular, ¿sí? No desprenderse del objetivo de la construcción de lo común. ¿Sí? Digo, y lo digo por dos cosas. Por un lado, a ver, más allá de lo que está saliendo ahora en los medios, ¿sí? Hace 10 días salió un documento de secundaria de Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Bueno, si uno lee ese documento en profundidad, ¿sí? Hay, bajo la excusa de la singularización, o mejor dicho, la personalización, ¿sí? La personalización, el riesgo, ¿sí? De la individualización, ¿sí? Digo, y de que ya no es que se pierda lo común en el sistema, ¿sí? Digo, ni que se pierda la construcción de lo común, no sé, en la Ciudad de Buenos Aires, o ya estamos perdiendo, digo, por las políticas que hay, la nación educativa común, digamos, no hay una lógica de política federal. Pero digo, no es eso, sino que está el riesgo de romper la escuela, ¿sí? Con estas posiciones, no de personalización, sino de individualización, ¿no? De que sea todo un menú a la carta de cada pibe. Digo, eso es romper lo común. Y ese, para mí, digo, es un peligro grande. El otro, ¿sí? Es que hoy lo dijo, señalo el celu porque lo dijo en Twitter, que hoy lo dijo Finocchiaro, ¿sí? Y si uno lee, es permanente, y esto no viene ahora, viene de la época del macrismo en la nación, ¿sí? El desplazamiento de la enseñanza para entronizar al aprendizaje, ¿sí? Digo, bueno, esa es una discusión que tenemos que dar, y hoy lo dice, hay un tuit de Finocchiaro que dice que la provincia hizo desastre, que Cachivache, Kicillof, y que ellos están haciendo las cosas bien en la ciudad, pero una frase cortita es porque se reemplaza la enseñanza al aprendizaje, ¿sí? Digo, y esa es la despolitización más absoluta que puede haber de la educación, ¿sí? Que los pibes aprendan sin que no haya nadie que enseñe, digo, y sin que generemos las condiciones de enseñanza, ¿no? Cada uno va a aprender, y si uno lee la propuesta, es el menú a la carta y que cada pibe decida y que cada pibe vea cómo puede aprender y que cada docente atienda en la individualidad, al individuo, ¿sí? Y no en la singularidad de su ser, digamos, ¿no? Digo, me parece que ahí, pero en lo común, hay algo que se juega. Especialista del aprendizaje, digo, no puedo dejar de responder esto. Bueno, está bien, tengo razón. Haceme acordar lo que iba a decir. Estaba escribiendo algo muy en diálogo con lo que planteaba Gustavo. Pensaba, digo, en esto de que la escuela, la atención entre cómo atender a las singularidades y a lo que le pasa a cada pibe, lo que cada pibe necesita en su trayectoria, en su biografía y demás, y a la necesidad de construir comunidad, pues me parece que hay algo ahí de pensar que los pibes en común, porque la escuela enseña a vivir en comunidad, ¿no? Digo, parte de, digo, del sentido de la escuela, digo, de sus orígenes, y parte de lo que hay que seguir disputando, es que tiene que seguir enseñando a vivir en colectivo, ¿no? Que no hay otro modo de vivir si no es en colectivo. En relación con eso, también pensaba, porque en realidad fue algo que pensé a raíz de lo que trajo Alan, no sé a qué te referías, pero digo, el riesgo de pensar mercantilizadamente los vínculos en la escuela, ¿no? A la demanda le pensamos la oferta desde la posición adulta. Y no es una relación de oferta y demanda, digo, la que pretendemos o queremos o intentamos construir en cualquier institución educativa, ¿no? En términos, estamos pensando en la escuela secundaria, pero podríamos pensar en cualquier otra, ¿no? Entonces, también me parece que el modo como pensamos esos vínculos hace, digo, los vínculos políticos y los problemas de las políticas, el modo como pensamos los vínculos entre pares, entre personas adultas, los pibes de la escuela, hace también a cómo, nada, a qué proponemos, ¿no? Para intervenir, favorecer, mediar, enseñar, apoyar, no sé, los verbos que nos parezcan, ¿no? Sería como muy cuidadosa de a la demanda pensar en oferta, ¿no? En la medida en que estamos pensando en vínculos. Y todo el tiempo en las intervenciones aparecía esta cosa fuerte, ¿no? De la demanda de los pibes de ser escuchados por personas adultas, ¿no? Y pensaba en esto que escribía al habla de la dimensión ética del cuidado, pensando, no es que definir, digo, en los cuidados, hay muchos quienes hablan de la dimensión ética de los cuidados, pero particularmente en relación a la dimensión. A que todo acto educativo tiene una dimensión de cuidado que tiene que ver con un componente fuertemente ético en términos de reconocimiento de los otros, de las otras y de alojar, ¿no? De dar lugar a eso que esos otros y esas otras necesitan, esperan, demandan, piden, manifiestan, qué sé yo. Y después algo que me quedó a partir de la intervención de lo que compartió Ramiro sobre cómo los pibes se expresan por ahí de manera más organizado como fuerza estadística, pero también social, las tendencias autoritarias, ¿no? Las posiciones autoritarias. Pensaba cómo estas posiciones, que seguramente también aparecen en estas escuelas, digo, donde pese a que se intenta construir otro proyecto, digo, ¿no? Otro proyecto político, pedagógico, bueno, los pibes y nosotros los adultos somos quienes somos en la sociedad en la que estamos, entonces también hay expresiones de este tipo en estas escuelas, bueno, cómo se procesan, o sea, cómo se escuchan, cómo se alojan estos y cómo se laburan, ¿no? Como estos discursos, estas posiciones, estas expresiones más autoritarias, o de este modo, ¿no? Ana. Sí, bueno, Gustavo planteó gran parte de lo que se me cruzaba cuando escuchaba esta tensión entre lo individual, singular, particular, ¿no? En qué eje lo planteamos. Y lo colectivo y lo político, creo que hay algo que venimos pensando mucho en el marco de la escuela y que tiene que ver con cierto estatuto de la escucha o calidad de la escucha, ¿no? Desde dónde se escucha como adultos, desde dónde sostenemos esa posición. Y me parece que ahí hay mucho una clave, ¿no? Primero, aclarar que oferta y demanda para nosotros quizás más que una hipótesis economicista tiene más una impronta psicoanalítica para leer qué es lo que se escucha ahí y que necesariamente tiene una interpretación por parte de los adultos. ¿Sí? Me parece que lo interesante es que esa interpretación también juegue en el terreno pedagógico, porque es ahí donde vemos que hay un terreno político para. Sí, yo ahí sumo esto, me parece importante, digamos, todas las situaciones, a ver cómo decirlo, hay que pedagogizarlas. Uh-huh. ¿No? Ese es el marco, porque somos escuela. pero en ese sentido, ¿cómo cada situación por ahí te genera algunos desafíos o preguntas nuevas en el sentido de poder ampliar el repertorio? Y el marco que a nosotros nos habilita y nos potencia mucho las posibilidades, digo, no porque podamos con todas, es el marco del cuidado, ¿no? Nosotros nos corremos del control, que por ahí viene esa demanda. Bueno, poner palabra y poder pensarnos en el marco del cuidado colectivo, grupal, y cuáles serían, digamos, porque también eso hay que redefinir, ¿no? Entonces, el marco del cuidado, la cordialidad como acto político en las acciones cotidianas de la escuela, nos habilita y nos genera como cierta posibilidad que nos escuchen. También nosotros necesitamos que nos escuchen en este intercambio, en este ida y vuelta de la conversación, ¿no? Sí, bueno, a veces no sabemos qué hacer, la mayoría de las veces no sabemos qué hacer, porque además esto cómo acercarnos a esas situaciones, pero siempre en clave pedagógica. Y eso nos da un lugar muy importante para poder accionar con los chicos, con las chicas, con las familias también, ¿no? ¿Sí? En clave pedagógica, pues esa escucha no es porque queremos saber tu vida y no sin haber y justificar determinadas acciones, sino porque vemos hasta dónde, qué nos permite acercarnos a pensar o qué nos pueden advertir algunas cuestiones o por dónde comenzar a abordar algunas situaciones con todos esos cuidados. Una frase que circula a veces, que nosotros desarmamos, a veces en el momento, otras veces con el tiempo también tomado a favor, el tiempo como una herramienta que puede potenciar todo, ¿no? Y eso también es contrahegemónico y contracultural. Y no se hace nada. Pasan cosas y no se hace nada. Y cómo, claro, cómo a cada uno cuando le sucede algo, hay un acompañamiento, un recorrido. Que esa persona, ahí la singularidad, ¿no? Por un lado dice, bueno, ay, yo lo viví, yo lo vivencié, y por otro lado colectivamente saben que algo está pasando y sin embargo hay todo un cuidado que en todo caso se trabaja mucho, digo, a veces la pifiamos, se nos sabe bien, a veces no tan bien, pero se trabaja mucho en el modo de acompañar y pensar las cosas. Entonces, en el tiempo de escuela, en los 6 años que vamos a estar, en los 7 años vamos a estar acompañando un recorrido, esas cosas aparecen. Pero bueno, también hay que apostar a eso, ¿no? A que poder sostener la embestida donde no se hace nada, y nosotros decimos, estamos así a las 3 de la tarde, pero no tenemos más energía, y poder entender también de dónde viene y poder sostenerlo con las acciones concretas, con el acto político con cordialidad, con cuidado, con persistencia, sostener lo que la escuela dice, lo que la escuela plantea, lo que la escuela quiere proponer en términos colectivos, en términos de pensarnos como sociedad. No hay palabras desilvanadas en ese sentido. Cortito, pensar la escucha obviamente como un dispositivo intencional, no solo como la pura oreja, sino como un dispositivo y en todo caso reorientar eso que se escucha. Yo dije, ¿y después la escucha qué? ¿No? Porque reorientar eso a una trama de conversaciones que ya está sucediendo en la escuela o inaugurando algunas nuevas. Digo, como para ubicar eso en la escucha y no fetichizar la escucha. Rami. Sí. Son varias cosas que me gustaría comentar. Pero el comentario de Gustavo ahí sobre Twitter, si lo usan, no lo usan. Twitter es con Instagram y TikTok, son las redes que más usan los jóvenes. Sobre Twitter pasa algo particular, que es que encima lo ven como si fuera un medio serio y objetivo. Seguramente habrán visto ayer la imagen que replicó Milei y parte de su aparataje responsabilizando a la gente de la campo, la kirchnerista, de los incendios de Córdoba. Digo, todo lo que explicaron Mariano y Solana es muy importante para entender cómo eso que a nosotros o nos indigna, o decimos, che, esto es una pelotudez, ahí cala de otra manera. Definitivamente cala de otra manera. No es que se lo comen, que son boludos, ni nada, ¿eh? Pero está entrando de otra forma. Ese discurso está entrando de una forma muy distinta, muy distinta. De hecho, habría que hacerlo, no se hizo, pero yo tengo una intuición muy grande de que si vos haces un estudio sobre la imagen de Milei entre jóvenes, salen cosas bastante corridas de lo que podría salir entre adultos independientemente de que lo hayan votado o no. Lo ven fuerte, lo ven responsable, lo ven con iniciativa, no sale que es un tipo loco, que es un, todo eso que quizás sale en otro. Digo, esas imágenes con las que los jóvenes están tramitando su vida política son muy distintas a las que el resto de la sociedad la está tramitando, y en gran medida, como explicaron los chicos, tiene que ver con su relación con las pantallas, con las plataformas y todo eso. Lo cual me lleva a la polémica sobre si prohibir o no, ¿no? Yo no sé si vos dijiste la salida no es prohibir, se entiende perfectamente, pero una política de comenzar a pensar la restricción del uso, al menos en el aula, para mí es importantísimo. Importantísimo, porque yo acá no coincido en que los adultos están capacitados para regularlo. Te diría que no. Solana lo dijo de alguna manera, dijo, está naturalizado que los chicos estén así, ¿no? Realmente es muy difícil poner esa contención, esa frontera, usando las metáforas que salieron acá. Realmente muy difícil, muy difícil. Hay una dependencia muy grande. El foco que hicimos el sábado, lo primero que le hacemos hacer a los chicos es, bueno, entren a Bienestar Digital, que está en configuración, a ver cuántas horas promedio tienen por día. Una chica no sabía ni cómo se entraba, me dice, ¿me entras? Iba a 19 años, ya recién el año pasado. Dale, le agarré yo el celular, 9 horas, 12 promedio por día. Es una extensión del cuerpo, lo es de todos nosotros, es cualquiera que se olvida el celular se desespera. Imagínate un pibe que no tiene, nosotros en general también estamos bastante pegados por el laburo, porque tenemos que pagar las cosas, todo. En ellos es más ocio, es puro ocio canalizado ahí. Digo, me parece bastante serio la bomba que tira Jorge Macri diciendo que lo va a prohibir, en un punto está fundamentada. Está fundamental, tiene un fondo racional. No lo prohibió después, la regulación que sacó para secundaria, la misma que ya estaba y todo. Pero yo siento que ellos ven que la discusión va a ir para ahí, y es probable que vaya para ahí. Que en 2-3 años, la próxima jornada que estemos haciendo, sea, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a dejar que usen el celular adentro de la sala? Es una intuición esa. No, eso no. Pero, bueno, hoy justo me disparó lo tuyo como varias cosas, porque digo, en relación al celular también uno podría, no sé, permitirse el viejo debate con las drogas, ¿no? Como esta cuestión de la adicción. El consumo problemático. No, y si es el objeto el problema, o es la relación que construimos con ese objeto, ya entiendo que estamos todos súper atravesados cotidianamente por el uso. Pero digo, me parece que ahí es como para seguir conversando, ¿no? ¿Cuánto? Porque de alguna manera también se entrecruza con lo que trajeron los compañeros de una manera muy pertinente, que es cómo nos está costando a la escuela responder con herramientas pedagógicas las problemáticas que aparecen, y no patologizarlas en sus diversas posibilidades, o cómo se traduce una demanda o un pedido de los jóvenes de mirar ciertas cuestiones vinculadas a la salud. Porque parece que a nosotros también nos cuesta pensar como adultos que un proyecto copado en la escuela también interviene de alguna manera en esos sufrimientos que por ahí aparecen en los jóvenes en determinados momentos, o cómo, ¿no? También creo que cuando hablamos del sentido de la escuela también es, che, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros en esos espacios ocupando esas posiciones adultas? En una relación que es muy desafiante, ¿no? Y que también está muy interpelada. Una de las cosas que notábamos en las escuelas, que esto que trajo Bárbara realmente es así, o sea, en las 6 escuelas las experiencias son muy diversas, pero lo que sí pudimos observar es eso, ¿no? Bueno, claramente, esto ya se sabe, no es nada nuevo, cómo los equipos de conducción realmente motorizan como experiencias diferenciales, ¿no? O sea, cuando hay algo de lo colectivo que se puede construir, ya sea entre el vicesecretario y alguna sola psicopedagoga, pero más o menos se piensa de una manera más cooperativa, a cuando la cosa es más fragmentada, donde hay mucho malestar, entonces, ¿no? Y en las que pasaban estas cuestiones más, digamos, más colectivas, y en donde inclusive las relaciones con los jóvenes, hay más espacio para que ellos habiliten y demanden lo que consideran que necesitan. También hay como muchas interpelaciones después en relación a qué lugar tienen esas demandas, ¿no? Pero digamos, en los extremos lo que nosotros vimos es una escuela esa ultra privada que los pibes pidieron charlas de educación financiera y cayeron gente... Cayó balance. A dar cómo ahorrar la mesada que le dan los padres, que nosotros abríamos los ojos así, y en la otra punta, ¿no? Como por ahí en escuelas atravesadas por mucha desigualdad, ¿no? Como el problema que nos plantea la directora es los jóvenes no pueden elaborar lo que no pueden nombrar lo que necesitan, ¿no? Como también en la relación con la palabra, una inhibición muy grande, ¿no? Como bueno, ¿no? Todo eso sucediendo simultáneamente en un mismo ciclo lectivo, a muy pocos kilómetros de distancia. Y en relación a eso creo que es fundamental pensar las condiciones de trabajo, o sea, docentes, cómo se generan espacios de pertenencia a las instituciones y qué hacemos con la autenticidad. Porque creo que eso también es como muy fuerte, cómo se construyen lazos de confianza cuando el referente por ahí es un preceptor que está quemado. Porque de pronto, cómo escuchamos o construimos un dispositivo de escucha si después los que sostienen no tienen soportes para ser sostenidos, y hay algo ahí que es como... Sí, tal cual. Bueno, ¿no? Sí, tal cual. Nada, eso. Gracias. Tengo 4 personas acá anotaditas, digo nomás, son 27, de mucho hasta y media, capaz que nos estiramos 5 minutos. Y digo, vamos cerrando ahí para que... 2 segundos. Un tema en los que digo, estudio el aprendizaje hace muchos años, empecé estudiando la didáctica, después de pasar al aprendizaje, y el problema que tiene la derecha, y que no tenemos que caer en ese engaño, es pensar el aprendizaje como el proceso de intelectualización. Porque cuando la derecha piensa el aprendizaje como el proceso de intelectualización, entran las plataformas a jugar, digo, ¿no? Digo, acá se linkea todo. Entonces, porque es individual y porque es el proceso de intelectualización, que sí es individual e individualizado. Ahora, los que estudiamos el aprendizaje, y más en el sentido formal, es imposible pensarlo sin un sentido colectivo, y además es imposible pensarlo si no está mediado, digo, porque es un aprendizaje más formalizado. Podríamos discutir los procesos de mediación, cómo se construyen las actividades, digo, lo colectivo y lo colaborativo como esencial de la transmisión, la zona de desarrollo próximo y todas esas cosas que estudiadas en profundidad son muy interesantes para pensarlas desde el campo nacional y popular, y por esta dicotomía en la que entramos con la derecha, de que el aprendizaje es donde se han puesto los milicos, la década del 90, Macri y hoy este muchacho, y nosotros dejamos de hablar de aprendizaje porque solo hablamos de enseñanza. A mí me parece que ahí hay que darle una vuelta de rosca a eso. Hay muchos estudios sobre eso, digamos, pero digo, lo que digo es, no caigamos en el engaño de que el aprendizaje está en contra de la enseñanza, no, el proceso de intelectualización, que es de lo que ellos hablan, y ahí empiezan a salir las neurociencias, etcétera, etcétera, etcétera, todo vinculado en algún punto a lo que decían Solana y el compañero. Digo, el tutorial de YouTube, ¿no? ¿Cómo? ¿Puedo aprender por un tutorial de YouTube? Pero claro, digo, el tutorial de YouTube y esta cuestión que tiene que ver con la demanda, que es eso tiene que ver con los procesos de intelectualización. Ahora, los de aprendizaje son un tanto más complejos y que no tienen que ver solo con esos procesos. Eso es lo que quería decir, porque digo, si no, demonizamos. No, al contrario, digo, perdón, lo que no se puede es pensar al aprendizaje por sí solo. No, claro que no, claro, digo, de ninguna manera. Por supuesto que, digo, lo que buscamos todos es que los pibes aprendan, digo, no, y que se aprenda, y que se aprenda, digo, colectivamente. Digo, ahora, el problema, sí, es pensar que puede haber aprendizaje sin enseñanza, digo, en la escuela. ¿Sí? No, en la escuela no. De conocer. Bueno, claro, sí. Bueno. Sí, por supuesto. Sí, yo cuando estaban Cuando mencionaste la idea del control, bueno, el cerebro que apareció por acá, la alternativa del cuidado, pensamos en la escena, estábamos en la mesa de examen en el profesorado y un docente hablaba de la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo se daba cuenta, nos preguntamos, ¿cómo te diste cuenta que un estudiante venía produciendo trabajos con inteligencia artificial? Y dice, sí, porque uso CRPT, que lo llaman. Con el CRPT, que te permite reconocer la cantidad de componentes de inteligencia artificial. Claro, hay páginas que te buscan eso, sí. Digo, en la que fue el docente estaba la misma ilusión de control, y esto quería diferenciar, ¿no? Una cosa es el control como lógica, que es el que ejercita en la plataforma, las políticas que pretenden descentrar la enseñanza. Otra cosa es la fantasía, o peor, la aspiración al control en los usuarios en general, en los pibes, con el ChatGPT, por ejemplo. ¿Qué se hace con eso, no? Porque la escuela tiene que ver primero con conversar. Es un diálogo que puede pasar por varios tonos, modos y demás, pero no puede ser un monólogo, ¿no? Entonces, allí donde se prohíbe no se enseña. Uno puede poner límites sin prohibir. Uno puede detener sin prohibir. Pero me parece que la prohibición en un punto, y más en el ámbito educativo, es como la anulación de esa posibilidad de conversar con el otro y poder llegar a acuerdos en relación a qué es lo que sucede, qué es lo que no es lo que debiere. Y ahí lo interesante es poder corrernos del binomio de lo bueno y lo malo, que es una mirada externa, social, que señala a lo que me hace bien y a lo que me hace mal. Es una mirada interna que es reflexiva, que es genuina, ¿no? Y que creo que el trabajo de los compañeros que mencionaban tenía que ver con esto, creo que hicieron con los pibes. Los pibes, volverse críticos no es conocer de memoria todas las teorías, el tema del control, internet y demás, sino que es poder apropiarse de la producción de algunos sentidos en relación a la vinculación que establecemos con objetos y demás. La prohibición remite a una única voz. El cuidado a un cruce de voces. Me parece que nosotros estamos justamente en un proyecto en la escuela de trabajar en la asamblea para recuperar a los pibes como sujetos de voz, sujetos de palabra, que puedan entender esto del consumo problemático, porque el tema del tiempo libre, el no reconocimiento del tiempo libre, lo llevamos adelante con un trabajo, un juego que era dos actividades. Uno era armar la agenda, ¿no? Y no tenían noción de que tenían tiempo libre. Cuando empezaron a completar la agenda se dieron cuenta de que no, que ellos pensaban que no lo tenían, tenían una banda de tiempo libre en realidad. El tema era, claro, libres de qué y sujetos a qué ese tiempo libre. La otra era hacer la habitación ideal, ¿no? Y lo empezaron a describir y aparecía un frigobar. Están los pibes de Boca y Barracas, ¿no? Que no tienen acceso a esos objetos. Estaba el frigobar, estaba la Play. Obviamente había celulares, dispositivos, pantallas. No había, había una cama, obviamente. No había ventanas, por ejemplo, para que entrara la luz. No había. El celular era como un refuerzo para el juego y para comunicarse con otros. No había puertas. Y la idea fue empezar a, hecha la recreación de la habitación, empezar a desarmar qué sentidos atravesaban esta representación. Respecto de la prohibición, entiendo lo que dice acá el compañero, pero uno puede pensar dispositivos y en todo caso capacitaciones, ¿no? Porque la capacitación no deja de ser una invitación. Y que así como pretendemos que los pibes aprendan de los docentes, atravesados por nuestras propias representaciones, y quiero plantear acá esto de que está demostrado que en el trabajo docente, en la carrera docente, hay mucho de la representación de los docentes sobre sus propias trayectorias estudiantiles, ¿no? a qué docentes valoran, más que su formación teórica. Y digo, quizás hay que poder despejar algo de esto, porque de tanto control, de tanta predicción, llegamos a mirar. No, me parece que algo de la circulación del tema del control, creo que no está de más el tema, está alejado de esto, no lo quiero como simplificar, pero no está alejado de esto de la cuestión de la pandemia y cómo se pudo organizar y coordinar este tema. Creo que hay algo del exceso que supone el control que no va de la mano de la cuestión educativa, y que los educadores tenemos que tener mucho cuidado en algo que tú planteas en el texto en relación al modo de enunciación, porque el modo de enunciación define la praxis. Cuando decimos que un pie es, no sé, esto de que desaparecen los repetidores en la escuela, bueno, tenemos que dejar de hablar de repetidores y empezamos a hablar de los pies y de los estudiantes de otro modo. Y cuando empezó la escuela, nosotros mismos decíamos, los que vienen de las escuelas normales y qué sé yo, y empezamos después a transformar nuestro propio modo de decir. Pasaron a ser las escuelas tradicionales, un poco de venganza por lo normal. Pero me parece que la selección de esto, no es una selección, es una construcción, una deconstrucción. El modo de enunciación va definiendo las intervenciones, los modos de intervención. Hablar de cuidado nos pone en un lugar, esto de la posición adulto, porque a veces cuando nosotros cuidamos, en tanto docentes, en tanto educadores, más que vincular los pies con, revincular los pies con la escuela, con la experiencia educativa, los revinculamos con el mundo adulto, con ese mundo adulto que en algunas historias estuvo ausente, de un modo u otro, de no contar un cuento, de no mirar, de dejar hacer, ¿no? Porque hay pibes, estos pibes que faltan, ¿no? Porque cuidan a los hermanitos y qué sé yo, uno dice, son maduros, no son maduros, son pibes que están atravesados por responsabilidades de adultos que no están, por distintos motivos, no vamos a analizar. Me parece que hay algo de esto. El plano de la enunciación es un plano ético-político y se refleja en ese tipo de praxis, ¿no? Me parece que es una cuestión a cuidar. Mariano. Dos matices para plantear en relación a cuestiones que se dijeron. Desde mi punto de vista, no, las cuestiones que tienen que ver con plataformas, pantallas, celulares, no deben ser tratadas bajo la óptica de la adicción y del consumo problemático, porque justamente el desafío no está en el consumo problemático, sino en el consumo natural de ese tipo de dispositivos, que ninguno de nosotros quizás vive como problemático, porque justamente no se trata de un problema de adicción ni de descontrol, sino de que la relación con el acontecer político, cultural, pero la sociabilidad misma empieza a estar moldeada por ciertas lógicas que son las del uso natural de estos dispositivos, que tienen que ver con un intento de captura del tiempo de vida con un fin de lucro, que es promover procesos de datificación que resultan en la personalización permanente de los contenidos con un fin de retener a quienes somos usuarios ante la pantalla. Por supuesto que esto está atravesado por diferencias en las apropiaciones y en los usos, por cuestiones de clase, de las condiciones materiales de existencia, pero en este sentido yo creo que el prohibicionismo es un dilema desacertado, el foco no está en el prohibicionismo sí, prohibicionismo no, creo que hay un acuerdo en que conexión sí, la pregunta es para qué y cómo y en qué momentos, y bajo qué modalidades y qué herramientas tenemos los docentes para poder propiciar un uso no plataformizado de los dispositivos, de los celulares. Y con esto qué quiero decir, si justamente hay algo de cierto en esta lógica que se empieza a imponer y que aparece en tan común de una cultura que va hacia la personalización entendida como individualización y la escuela como un espacio otro que habilita una temporalidad de otro orden, que es lo que decía antes Javier como esto de la interrupción para dar lugar a la inauguración. Bueno, hay algo de la lógica de plataformas que va más allá del uso que hace cada cual de los dispositivos que está permeando también las propuestas curriculares. Cuando se hablaba acá de la patologización y del recurso excesivo a la salud mental, pero también desde el lugar del docente como mero mediador de los saberes, creo que eso también se puede explicar por el motivo de que lo que nosotros entendemos como saber hoy aparece como un saber informacional, en el sentido de cierta caída de las figuras de autoridad, por ejemplo el médico, que hace que la información que circula en plataformas sea un recurso válido y legitimado por un adolescente para considerar que hay un criterio de verdad en lo que devuelve el buscador. Y lo mismo, si las propuestas curriculares pueden pensar al docente como mero mediador de saberes, que eso es algo que escuchaba ayer en una EMI de la escuela en la que trabajamos, que una docente dijo, bueno, nosotros tenemos que ser artesanos, tenemos que ser guía en el marco de una descentralización del saber. El saber está disponible, dijo. Si el saber es un recurso es porque se ha vuelto meramente informacional y se desprende de las condiciones de una mirada que legitima y valida tal cosa como saber. Entonces, creo que hay algo de la plataformización que va más allá de los consumos problemáticos o naturalizados, la lógica de la adicción, que aparece como síntoma en bastantes de las discusiones que tuvimos hoy, pero creo que justamente un diagnóstico acertado de la personalización algorítmica, que es algo que llega para quedarse, es importante para consolidar este lugar contracultural o contrahegemónico que hablábamos de la institución escolar. Se van sumando, evidentemente, hay que hacer otra mesa sobre, no vamos a decir prohibicionismo. Si no nos vamos a las 7. Otra mesa sobre esta mesa. Sobre esta. Una mesa que hable de esta mesa. Terminamos con Gaby y pusimos Solana y Gustavo. Y fin del comunicado, ¿les parece? O bueno, Lucía, dale, cerrar. Sí, no, Lucía. No, no, sí, cerrar. Lucía es nuestra hija. Gaby, es muy chiquito y vuelvo a la idea de los celulares, pero solo como excusa para tomar una frase que dijo Gustavo, porque lo que dicen del previsionismo, ¿no? Me parece que también es esta discusión y me hace pensar un montón. Pero en un momento Gustavo dijo, bueno, nada, hay cosas que la propia escuela tiene capacidad para resolverlo y entonces que lo pueda resolver la propia escuela. Y yo adquirí esa frase, pero decía, bueno, hoy todas las escuelas tienen esa capacidad de poder hacerlo. Y pensaba, bueno, ¿cómo podemos inscribir la escuela secundaria, no solo a largo plazo, sino también a un corto plazo, que es el tiempo de pandemia, y el tiempo ahora de cambio del régimen académico? En ese sentido pensaba, el tiempo de pandemia protocolizó un montón de cosas que invisibilizaron otras. Entonces pensaba en esta escena de la chica que había llegado alcoholizada, pero que no se vio la otra escena. Y después por ahí podemos hacernos la pregunta si se tenía que ver o no esa escena, pero me parece que el protocolo dejó de que veamos algunas cuestiones. Entonces yo pienso que la escuela sí tiene la capacidad para resolver los directivos, si tiene un buen equipo de conducción o si tiene buenos dispositivos de diálogo, digamos, puede resolver la escuela propia, dependiendo de un montón de escuelas. Pero en algún punto me parece que hay que volver a esta idea de que hay una historia de la escuela secundaria ahora que está... no solo depende de... me perdí en algo, digamos, porque tenía como muchos ejemplos en relación a lo que decían, pero volviendo a la capacidad de la escuela, pienso que sí la escuela tiene capacidad, pero que también la escuela en un momento está agotada, que hay situaciones de la propia escuela que no puede mirar o no tiene tiempo para resolver cuestiones que la propia escuela, la propia institución pueda pensar cuáles son prioridades, porque está también tapada y hay agotamiento, y quizás acá se entrama también el ausentismo docente y qué está pasando, y son un millón de cosas, pero me quedé con esta frase de que la escuela sí tiene capacidad, y tenemos que volver a ponerla, pero la propia escuela tiene que volver a reconocer que tiene esa capacidad y esos márgenes propios de acción. En ese sentido me parecía que era bueno con los celulares, porque pienso que la escuela puede poner esas decisiones, bueno, no, que se usen tales materias, que se use de tal manera, que los profes tengan autoridad en el aula para poder decir determinadas cosas, pero es como un o aplastamiento o no poder tomar decisiones porque ya están tomadas desde otros lugares, que me parece que se pierde, que por ahí en escuelas que tienen como más autonomía, más margen de pensar esas funciones, salvo o no, como decían, se da esa posibilidad de pensar eso. Así que nada, me quedé con esa frase, digamos, que está cierto. No, no, bueno, es medio como quieras. ¿Vos? No, sí. A ver, creo que hay que. Está bien salir de la dicotomía prohibicionismo sí, prohibicionismo no, pero también nos tenemos que poder preguntar, ¿sí?, acerca de la capacidad de las normas, ¿sí?, de las normas escritas, de su performatividad y de su eficacia, ¿sí? Porque yo puedo escribir mañana y sacar que están prohibidos todos los celulares en todas las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y puede, y tomando, perdón, tu nombre, Gabriela, tomando lo que decía Gabriela, ¿sí? Seguramente el equipo de conducción que puede resolver, ¿sí?, eso por sí solo, va a resolver eso. El equipo de conducción que no lo puede resolver, no lo va a resolver aunque yo le diga que lo tiene que resolver. Digo, porque hay una distancia entre la norma escrita y lo que sucede, ¿sí?, por lo menos en el sistema educativo. Digo, después veamos otras cosas. Digo, después veamos otras cosas. En el sistema educativo hay una distancia entre la norma y lo que efectivamente sucede, ¿sí?, que por eso es que uno piensa, o que yo pienso, y que el propio ministro piensa también lo mismo, que ¿por qué no? ¿Sí? Si la escuela puede decidir, por ejemplo, hoy tiene sus acuerdos institucionales de convivencia, ¿sí?, y pueden decidir cómo hacen un recreo, y pueden decidir de qué manera estar en el aula, y pueden decidir, qué sé yo, digo, qué pasa con los pibes que reiteradamente llegan tarde, y pueden decidir, ¿por qué no pueden decidir la escuela en esos acuerdos que tienen espacios? Hay 3 jornadas obligatorias en el año para discutir los acuerdos de convivencia en la provincia de Buenos Aires, ¿por qué no pueden discutir qué hacer con los celulares? ¿Sí? Y suponiendo que un profe o una profe no pueda con el celular, no pueda porque los pibes lo pasan por arriba, ¿sí?, seguramente no pueda con el celular y no pueda con muchas otras cosas ese profe. ¿Sí? Entonces, digo, que yo le diga que está prohibido el celular, no sé cuánto le va a cambiar la realidad a ese profe. Sí, me parece que la realidad se cambia situacionalmente en cada escuela, contextualizadamente, y pudiendo pensar qué hacer ahí, qué hacer en esa aula y qué hacer en esa escuela. Y vuelvo a decir, en la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, que no es la ciudad de Buenos Aires, que salís y tenés datos en cualquier lugar, ¿sí?, en la provincia de Buenos Aires no hay, hay lugares donde no hay conexión a internet, ¿sí?, por la provincia hay una franja negra, ¿sí?, de conectividad, que hay que poner satélites para poder darle conectividad a las escuelas. Digo, entonces, en el conurbano, ¿sí?, en el propio conurbano, los pibes no tienen una computadora. Digo, la verdad que para mí decir no hay celular me cuesta muchísimo. Digo, no lo diría, ¿sí?, porque es lo único que los conecta a la web, digo, a internet. Digo, así sea para buscar el museo, en pleno, no sé, no quiero nombrar ningún lugar para no estigmatizar, pero así sea para, en el lugar más pobre que tengamos, buscar ahí el Museo del Louvre y viajar en el Museo del Louvre a través del celular. Digo, para mí, hoy, las condiciones de la ciudad no son las condiciones de la provincia, ¿sí? Ni en conectividad, ni en acceso, ni, digo, nada. Y vuelvo a decir, no pasa por el prohibicionismo sí o no, pasa también por qué sucede en las escuelas. Y las escuelas que no se puede regular, ¿sí?, o los profes que no lo pueden regular, tampoco pueden regular otras cosas. Digo algo breve, me parecía que se cruzan como varios niveles de intervención en la charla, porque es como que resulta que varias de las cosas que resuenan como contraculturales a las tendencias sociales dominantes son del orden de la experiencia significativa, de escucha, que es lo más difícil de estandarizar, pensar. Entonces, es muy difícil, ni me quiero imaginar de la política pública, pensar cómo estandarizar algo que... Eso, que yo creo que se está dando efectivamente en el orden de, no sé quién decía, el profe que tiene una idea copado de la escuela que resuelve esta situación de determinada manera. No tengo una respuesta a eso. Sí, tal vez que va del orden de fortalecimiento de los equipos de conducción, que a mí me pasa que cuando curo temas de educación desde el periodismo, nunca aparecen como sujetos con capacidad de agencia y protagonismo, casi nunca. Siempre se habla de los docentes. Son docentes los equipos de conducción, ya sé, pero digo... Tiene una especificidad, su función, que termina en última instancia a veces condicionando mucho lo que va a suceder en esa institución, las experiencias que se pueden propiciar. Entonces, nada, pensaba eso, cómo volver a esto del orden de lo experiencial, de la heterogeneidad, también en contraste a la pelotaformización, porque yo también veo que en el recreo juegan con la pelota y no están con el celular. Y que con, a veces en ciertos encuentros intergeneracionales con sus adultos, los pibes se abren a conversar y no se da la lógica de troleo de las redes. O sea, suceden otras cosas en la escuela. Lo que veo difícil es estandarizarlo. Entonces, en el orden de lo que sí se puede pensar de forma más estandarizada, me parece que sí, la pregunta que nos tenemos que llevar es cómo a veces reproducimos o no esas tendencias sociales dominantes que llevan hacia la individualización, porque yo creo que sí lo hacemos a veces. Por ejemplo, ni hablar desde la ESI, perdón, soy muy militante de la ESI, pero hubo ciertas narrativas de la ESI que redundaron en más individualización, en torno a la afectividad de los pibes, que lo que le pasa es lo más importante, que me parece que fueron en ese sentido, pero no la vimos, pero ahora, bueno, nosotros no la vimos en ese sentido. Entonces, nada, pensaba en eso, como ideas flotando, pero no sé si se entendió lo que quise decir. Yo, bueno, mil cosas, todas ya las recuperaron. Me quedaba pensando un poco en esta cuestión de prohibir o no prohibir, en como reponer un poco lo artificial de la escuela, ¿no? Como el, y ahí viene apoyado el encuadre de trabajo, súper situado, digamos, me quedaba con la idea de Barbie de, bueno, tenés la suerte o la desgracia de ir a tal o cual escuela, y cómo aparece en las buenas experiencias o en los relatos que nos parecen significativos y no estandarizables, como decía Solana, la experiencia de trabajo en conjunto, ¿no? Como la posibilidad de charlar con otros del equipo de conducción o otros colegas en el marco de la organización para pensar qué hacer, ¿no? Y cómo eso también se apoya en tiempo de trabajo. Digo, pensar también esos roles que traían ustedes, como el preceptor. Bueno, es tiempo también, ¿no? Para poder pensar algo en ese orden, ¿no? Como, esta idea de encuadre, de... Sí, como se me arma un poco esa idea. Y al mismo tiempo nos venía otra actividad del encuentro también... charlamos un poco sobre el trabajo docente hace unos días y aparecía esa cuestión, ¿no? Como para poder pensar la tarea de enseñar, cuán necesario es el intercambio con otros colegas, en principio de la escuela donde trabajamos, y si no, con alguien, ¿no? Pero como para poder pensar qué hacemos y reponernos el sentido del trabajo, de transmisión, del trabajo cultural que hacemos en la escuela. Siempre tengo muchos ejemplos, yo trabajo en formación docente, tengo muchos ejemplos de esos que son como una escala intermedia entre el aula escolar y la política pública, ¿no? Es como una cosa ahí medio. Entonces tengo como atravesamientos raros. Pero bueno, ya que me toca cerrar. Y decímosle cómo seguiríamos. ¿Cómo seguiríamos? Bien. No, nada, primero volver a agradecer. Sí, agradecerles. Hablando de tiempos, como... estemos hace 3 horas y media debatiendo algo en torno a los saberes, sentidos, sí, percepciones de la escuela, de los pibes, de los docentes, de nosotros. Es un montón, de verdad. Nuestra idea era que los textos los laburen como quieran, un poco más, agregar, sacar, escribir, lo que quieran, y que eso se convierta en un dossier. Nosotros sumaremos una partecita, ahí como de intro para enmarcar eso. Y nada, es una invitación a continuar esta conversación, sí, porque la verdad que en algún punto, digamos, sabemos que estos espacios escasean por la vida que llevamos, por todo lo que venimos conversando, entonces también teníamos ganas de juntarnos con ustedes, o sea, la verdad que conocíamos a la compañera, a través de ella conocemos a Mariano, con Ramiro laburamos acá y venimos hicimos la campaña el año pasado juntos diciendo cómo carajo le llegamos a los pibes, y fuimos a ver esos datos, a ver qué carajo hacíamos. Con ustedes nos cruzamos en la forma de socio, a la UNS, millones de vínculos institucionales y políticos, con Gustavo todo, con Barbie laburamos, militamos, o sea, entonces queríamos juntarnos con ustedes, la verdad, por la confianza que creían que se podía generar, por lo valioso de los aportes y también por lo diverso de la... perdón, Javi, no te nombré, con Javi inauguraste un encuentro caótico nuestro, no sé si te acordás, con Silvia Almazán, hace un montón, o sea, y la Escuela de Regreso, bueno, Rebeca y Iriarte, esa dupla increíble. digo, para nosotros era una invitación como eso, a generar un espacio que pueda continuar de otra manera, para laburar sobre estos temas como urgentes y que quedemos como en red para otras posibles conversaciones. Así que, nada, la heterogeneidad de las posiciones y de los puntos de partida, de las claro. trayectorias, porque también de cómo hacer conjugar no solo miradas distintas, sino enfoques para lo que nos parece que es lo mismo, pero desde diferentes lugares. Así que, nada, un aplausito.